Hey, bienvenidos a Protocast episodio 7. Qué entusiasmo. Entusiasmo. Entusiasmo, gato, sí. Fue mi cumpleaños. Así van a estar. ¡Fue el cumpleaños de Diego! Y está haciendo un podcast en mi casa. Go, Diego. Adiós, mi vida. Go, Diego. Go, Diego. Go. No, necesitamos una canción de fondo de Bruno Mars. No más, porque la Sí, güey. Vuelve a grabar todo de principio. Bueno, pues yo soy Rafa, su conductor y hero profesional. Yo soy Diego. Diego Bruno Mars. Diego Mars. El hombre digital. Pero sin fedora. Ay, cabrón. La fedora es el hombre. Que te va a llevar a bailes y regalarte flores. Y tomar granadas por ti. También tenemos a. Tenemos a Jacaranda la Pokémona. Ay, Dios, qué horror de nombre. Pica, pica. Nada, está bien, qué rollo. Y también tenemos a Luisini y Smashy. Hola, yo soy Luisini y soy Smashy. Y tenemos a Oscar, no tengo apodo para él. No, no tiene. DJ Oscar. Tiene como un zorrito en. DJ Oscar, sí. Qué rayo. Qué pedo. ¿Vas a poner las cumbias o qué? Yo soy Oscar. ¿Vas a tirar el bajo en las cumbias? No. Y no soy maricón. Preséntate, Mario. Dale. Mario. Javier. Jürgen. Mirsch. Nada más de una vez. Sí. Juga todos a la fila de Smash. Pues ¿qué estamos haciendo aquí en vez de comprar el Smash? Ah, que no quiero. No teniendo dinero para el Smash. Guardándomelo para la versión buena. Sí, estoy siendo pobre. Comillas. Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con qué han estado jugando, viendo. ¿Quién quiere empezar? Diego, porque fue su cumpleaños. Ok. Ah, pues. Estuvo haciendo mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños. Y. No sé qué van el fin de semana, no tuve no nada. No se crean, no cumplen, ya, digo. Como no tenía dinero para salir, pues me puse a ver la película de Contacto Sangriento. Que realmente. Esa es la versión de vatos de comprarse otro gato cuando están aburridos. Sí. Sí. Ver Contacto Sangriento y tomar cerveza. No te creas, de hecho, comer sí. Nieve y comprarse un gato. De hecho, sí, cuando no tengo nada que hacer me pongo a ver películas de artes marciales. Y la primera que encuentro en Netflix es la que veo. Y un pago otra vez. ¿Ya viste Shaolin Soccer? Ah, ya, ya lo he hecho. Épica. Eso está épico. A Rafa no le gustaba, tío. No la he visto. Entonces. No más. No la vi, no me gustó. Sí. Sí, está pro. Bueno, se me hizo como que esa película pudo haber sido Street Fighter la película. ¿Cuál dijiste Contacto Sangriento? Ajá. Yo creo que sí era, bueno, más o menos el nombre. Ajá. O sea, todos tenían así su estilo diferente de pelear y sale un Juan Gabriel mamado, que es de Corea. Oh shit, lo tendré que ver ahora. ¿Cuál es la, entre comillas, trama en la película? Ah, pues, haz de cuenta que Jean-Claude Van Damme, cuando está chavillo, se mete a robar a la casa de un japonés. Okay. Y luego, pues, el japonés, como castigo, lo pone a entrenar con su hijo todos los días. Y pues. Va a poner mamado para que se quite. El sueño del hijo era ir a Hong Kong a pelear en el torneo de las artes marciales, que es acá como underground. Es como. ¿Underground? Es como. El torneo internacional underground, güey. Sí. No, pues. O sea, sí, es secreto, pero todos saben eso. Sí. Entonces, el hijo, pues ya crecen y todo. Van Damme se mete al escuadrón de fuerzas especiales de los Estados Unidos. O sea, ¿se quedó ahí eternamente viviendo con ellos? No, haz de cuenta que vivía con ellos, pero no. Llega un momento donde dice, no me está enseñando nada y se va. Enseñando a limpiar carros. Quiero cerrar y se va. Sí. Porque pues sí, él nomás lo tienen de costal de papas para que pegue el otro, güey. Entonces, cuando crecen, pues se hacen amigos y todo, y el hijo del japonés se va al torneo y se muere. Entonces, ahí vengo. Entonces, Van Damme, para vengarlo, aprende karate. Ah, pues sí. Y no, así nomás de volada. Y va a Hong Kong. Donde conoce a una chava que es una reportera y que obviamente es la que... Con. No sé si era interés romántico porque nomás fue, se la cochó y luego ya la dejó ahí. O sea, ni siquiera eran compas ni nada. Ajá. Y luego... Era una escena cortada. Así es el romance en Hong Kong. No, y luego... A lo que va, sí, ya. Pues como era de las fuerzas especiales, el gobierno de Estados Unidos manda a buscar por él y manda a dos policías del FBI, pero yo creo que si los hubieran quitado la película hubiera sido la misma, porque literalmente no hacen nada, no... Lo único que afectan en la trama es que lo hacen llegar tarde dos veces y ya. Pero sí, o sea, pero está muy chida la película, o sea, sí se parece mucho a Street Fighter. Y si no tienen dinero para salir, vean. Si no ganan los neos. Ajá. Y como ya tengo mi cable, ya puedes jugar Street Fighter. De 1 a 10, ¿qué tal bailas? En eso no baila. No. Pero sale un gordito que es vietnamericano y es como sangre, pero americano. Y obviamente no se muere porque los americanos nunca se mueren. ¿No es el gordito de Jurassic Park? No, es... ¿Que está comiendo tacos americano cuando llegan a hablarle? ¿Qué tal si es un gordito negro? No, que tiene que morir. Se me hace que era homosexual porque ese vato casi lo matan y luego le dice a Jean-Claude Van Damme que vaya y lo vengue porque lo ama. Tal vez era. Fue muy incómodo ver eso. Pero de ahí no está chida la película. La música está acá ochentera. Está bien pro. Y... Como Miami Connection. Sí, como Miami Connection. Oh, ¿tan ochentera? Ah, ándale, pues de hecho tienen una canción que se llama Miami Connection. Que es el nombre del evento. ¿Cómo era Dragon Friends? Dragon sí. Force. No, Dragon Sound, güey. Es la onda. Pero, cantan sobre ser amigos. Sí, hay una canción que no mames, la voy a poner cada vez que estoy entrenando, pero de hecho es sobre el evento de peleas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, es una canción de rock ochentera. Oh. Todo como se llama literal, tengo que entrenar, tengo que potear. Pero es como que hecha para la película o algo así. Sí. O sea, la letra trata sí. sobre el torneo. Sí, literalmente. O ese te. Ajá, y luego cuando lo deja la morra, pues pues ponen a... ¿Lo deja? Pues salen o no. Sí, pues salen, concha, y luego la morra lo deja porque se va con un vato rico porque él no la quiere meter en el torneo porque pues no quiere arriesgarse que le ponga dedo. Y... ¿Y se va con el rico? Ajá, y se va con el río. Y él se queda solo y ponen una canción obviamente de Phil Collins, porque ¿qué más ibas a poner en los 80s? La clásica canción me dejó una componente. No. Pero así estuvo muy chido. ¿Tú, Rafa, qué hiciste? No sé. ¿Y la película contigo? Yo no digo nada. Yo no digo nada, que soy conductor. O sea, ¿qué hiciste tú? ¿Yo? ¿Tú, Luis? ¿Hiciste algo interesante al menos? Ah, digo, siempre hago cosas interesantes, campeón. Yeah. Es como ir a la escuela. No, pues ya traía ganas de ver la película del Angry Video Game Nerd porque... ¿Era interesante? Desde prepa he empezado a ver sus videos de reviews y se me hace chida, más que nada el... Empezó como en el 2006 o por ahí, ¿no? Ese güey empezó porque el güey estudió algo como de cine. Él estudió cine, sí. Pero sus compas le pusieron así de reto de, oye, pues ¿por qué no te grabamos hablando sobre Castlevania 2? Porque el güey odiaba ese juego. Y lo hizo así bien pues, casual como cualquier persona, como cualquier... podcast de Juárez, sí. Todo bien mal hecho, sí. Casual. Y así le gustó le gustó a la gente y empezó a hacer más y luego le empezó a invertir más a los efectos y a los juegos y a crear su propio humor y se hizo su fanbase y todo. Pero no es que le metió tanto dinero, ¿no? Como que aparte la broma es que estaba medio... Sí. Es que, pero por ejemplo, es... O sea, ahora lo graba en alta definición, yo creo. Pero sí, pero o sea, la broma es como que los malos efectos, que es como que bien obvios los... Ajá. Para hacer reír nada más. Pero está chido, o sea, a mí me gusta más que nada. En ese entonces era como que, oh, chistes de popó, qué gracioso. Super, super mega Jesucristo, no sé qué. Sí, pues, ajá, esos chistes tanto. Sí, pues de hecho, vemos uno de un tipo que habla sobre gimnasio y todo eso. Y yo creo si le quitara las explosiones, sí, yo creo si le quitara las explosiones falsas, no me reiría para nada. Tal vez, es parte del encanto de muchas. ¿Las explosiones falsas? Sí. Pero es, bueno, sí, honestamente es como puro humor de de secundaria, yo sí, creo. Sí, como que, así. Si te da risa Adam Sandler. Prefería quedarme en un búfalo que jugar ese juego. Si te da risa como que veo a Adam Sandler y me río, pues te vas a reír de esto. Son chistes de penes y de popo y de groserías, etc. Así que si no tienes 15 años y te ríes, probablemente eres Adam Sandler. Lo chido es que... No lo compares con Adam Sandler. No es nada de eso, o sea, es... Ese tipo de humor es como que el 10-15% de los videos y... Lo demás es el fallando en los juegos. Ajá, lo demás es ver lo mal, porque es malo el juego. Es como que, ok, tiene un chingo de bugs o tiene un chingo de esto no hace sentido, está muy difícil, o cosillas así. Por ejemplo, el de Ghostbusters, creo que es al final donde dice el de A Winner's You o algo así. Ah, no sí. Sé si es, no, pero no. Dice algo de congratulations o algo así, todo sí. Mal escrito. Y ahí pues como que, ok, pues... O sea, sí se hizo cierta fama en base pero, a los tío, sí, antes de que llegues a la película, sí, o sea, mucho del humor viene del mismo juego que estaba bien, o sea, bien chafa. Ah, sí, o sea, saca así referencias como que está jugando el de Silver Surfer y luego, ¿qué chingados es eso que me está disparando? Parecen penes y lo hace el gráfico de penes disparando por el cuarto, o sea, sí. Cosillas así bien tontas. Es un hombre simple. Sí, y bueno, no creo que se tenga que esforzar mucho para la audiencia. No. Y en sí, pues, bueno, pues ahorita somos nosotros y ya. Sí, pero te digo, o sea, ese tipo de humor me hacía gracia, mucha gracia antes, ahorita lo ves como que, ok, pues me interesa más ahora el juego, el review que en sí. Ahora lo que me abre es ver lo que pasa en los juegos, no sé, que brinque el pinche Spicer. Sí, o sea, por todos los bugs de que ves que cae bien en la orilla y no lo detecta el juego. No. Sí. Sí, y en sí, bueno, en base a todo eso, cuando vimos que iba a ser una película hace como 4 o 3 años, ajá. Pues había muy cierta expectativa y en sí la película no... A mí sí, o sea, cuando lo anuncié es como, dijo, ah, pues sí, está bien, porque él, o sea, él, digo, fue a escuela de cine y todo eso, y se me hace que lo tenían muy, ¿cómo se llama? Arrinconado, es como, no, tú nomás haces esto del nerd, tú no puedes hacer nada más. Pero también hacía reviews de películas, ¿no? Pero, pues, bueno, comparándolo, nadie veía las películas. En uno que otro. O sea, tú empezó desde bien chavito, así estaba bien de niño cuando hizo su primer review, entre comillas, era el de Sonic, ¿no? No, pero es que... Bueno, es que no era un review en sí, pero era el... ¿De niño? Es que, cuando empezó... Cuando está de niño dice... ¿Por qué Nintendo es mejor que Sega? Y se graba a sí mismo todo frente a una cámara. Y luego Nintendo tiene posters. y una revista. Y cosas así. Oh, shots fired. Sí, o sea, está bien tonto eso, pero... Pero es que él desde niño ha sido como más cinéfilo, o sea, lo mismo, hace reviews de juegos retro porque es lo que jugó, pero en sí él no es como... Sí, pues no sabe nada de lo de ahorita. No, sí. De hecho él mismo ha dicho que no sabe casi nada, por ejemplo cuando salió el... Y se ha notado mucho porque ahora hacen como let's plays de quién sabe qué. Sí, con el otro muy todo perdido. Cualquier cosa que de los mil para adelante está todo perdido. Sí, no, de hecho los pusieron a jugar como Sonic 2006 nunca lo habían jugado y lo puso así, pues, para que lo juegues, para que veas por qué tanto de... Incluso cuando salió el New Super Mario, no, el Mario 3D World, no lo habían jugado ni nada, no sabían ni qué pedo de esos juegos, o sea, no habían jugado ni el 3D Land, o sea, él se enfoca como que del 64 para atrás, no pasa el 64, de hecho, y ya en sí, pues, ya enfocándonos a la película, digo, es como... Después de 5 años de esperar y que los fans le dieran un chingo de dinero y él... ¿Dónde la puso en Kickstarter? No me acuerdo. Donaciones directas, que era un website. Pero es como y un después capítulo. Después de toda una vida de estudiar películas y eso, ¿qué tal estuvo? Pues es un capítulo. O sea. O sea, es un capítulo dura. De entrada, en cuanto lo vi, dije, pues es una película. Obviamente estoy esperando una película tipo fan-made, obviamente. Y no deberías, o sea. Y pues, o sea, pues, eso hace, digo, ningún estudio le está ayudando a grabar. Pero, o sea, ¿no has visto lo que hace, entre comillas, fanmade, como, no sé, el trailer de Akira que se lo hace poquito? Eso se ve bien profesional y bien hecho. Bueno, sí, pero, es que eso para que un pero fanmade... gastaron un chorro de dinero en tiempo. Eso. Tenía más dinero. Como hay una película fanmade de Mega Man japonesa, pero, y está muy, muy buena, mucho mejor que esto. ¿Viste el corto de la fanmade de Sonic? Creo que sí lo vi, pero... Donde sale el cameo, creo, el Angry Video Gamer también. Sí. La de Metal Gear que es fanmade también está chidilla. Uh-huh. Sí. O sea, no hay razón por la que sea que fanmade que se vea... O sea, pero... Dentro de eso, o sea, de lo que cabe. O sea, es diferencia de que sí tiene el dinero, pero nomás es un güey. Entonces, no sé. por mucha gente que consigas para que te ayude y nomás tú eres el único que sabe lo que está haciendo, pues... Pues lo que estoy diciendo es que se me hace que no sabía bien lo que estaba haciendo. Pues nunca, obviamente, digamos, tiene años haciendo estos videos y tiene la oportunidad de hacer la película y dice, pues voy a hacer lo que me ha servido de los videos. Y es eso, o sea, son chistes de ese tipo... Lo que sí es que, por ejemplo, ahora de los videos me gustan más los reviews. La película es una película. No está casi nada orientada a juegos. O sea, está orientada más a... Explica la trama de la película. La trama es que, por años le han estado diciendo que haga el review de E.T., el juego, supuestamente el juego más malo que ha existido. El de Atari. Pero siempre le ha sacado la vuelta y ahora lo usó como para. Hay como en 10 videos, lo saca de una caja y es como, no. Sí, exactamente. Y ahora es como que la trama es de que las compañías se dan cuenta que la gente le gustan los juegos malos por lo mismo que son malos. Entonces quieren hacer E.T. 2. Entonces, y para promocionar E.T. 2 quieren la ayuda del nerd para ese pedo. Y todos quieren E.T. por el mito de que los juegos que están enterrados en Nuevo México. Entonces, ¿por qué creíamos que era mito? O sea, yo siempre creí que fue verdad. Sí, yo también pensé que era verdad, pero estoy seguro que hubo unos días que dije, no, sí, los enterramos ahí, no, o sea, no es como que tal vez, quién sabe. Pero el punto es que no podías encontrar ya esas noticias. ¿Cómo que no podías encontrarlo? O sea, no podías decir, ah, sí, o sea, esta es una... Aquí es donde los enterraron y luego esta persona que estaba en las noticias dijo y fue y vio. Porque no podías confirmarlo. No, creo que sí vi noticia de que sí los enterramos, pero es como que, ¿dónde? ¿Quién chingón me importa? Esa era la noticia, nosotros enterramos. Aparte era el 86, o sea, si hubieras enterrado, por ejemplo, ahorita hubieras enterrado todos los juegos de... ¿cómo se llama ese juego? Destiny. Entonces si hubiéramos enterrado todos esos comparando Destiny con este en Nuevo México, pues la gente hubiera ido a buscarlos y desenterrarlos. No, pero en ese entonces, o sea, no sabíamos que, bueno, no es un juego importante. Bueno, sí, teóricamente es importante, pero es importante. En ese entonces, pues a quién le iba a importar, ¿verdad? Aparte de que los juegos no venían tanto en ese entonces. Sí, no y había... quién jugaba, o sea, eran puros niños, que es como que, okay, soy un niño de 9 años. Voy a viajar a Nuevo México. O sea, de todos modos, ahorita los desenterraron y los podían en su Atari y podían jugarlos. En 20 años, si sacan un Destiny, no lo van a poder jugar. Pero, o sea, lo que digo es que, pues, lo enterraron y, pues, tú de niño, ¿qué te importa? Ves como, bueno. Probablemente ni sabían, o sea, como... De seguro de niño lo jugaste, ¡ay, culero! ¡Qué bueno que lo enterraron! Al menos hasta... Es después nomás que como 30 años de nostalgia, es como, ¡oh, ojalá tuvieran este! Y cuando estaban grabando la película, ese aún era un mito porque ya sabemos que los desenterraron y si era verdad. Pero en ese era como que el mito y... Los enterraron antes de que saliera la película. Y juntan, al menos por ejemplo, el güey que programó el Deity sale en la película. Así como, ¿no sé? No sé cómo se ¿cómo llama. ¿Cómo que el que programó? Ah, el que le dieron como que tienes 8 semanas para programar y tingueando, güey. Yo creí que el que encontró el. No, y sale ahí. Qué miserable vida de ese. Pues cuando los desenterraron estaba ahí y estaba haciendo firma de los juegos. Sí, o sea, si tú ibas y desenterrabas uno, oh, desenterré uno, se lo podías llevar y te lo autografiaba. O sea, es como si, no sé, te dijeran en tu clase, ok, de aquí al miércoles tienes para hacer un ensayo, es como, fuck it, ahí está mi ensayo. Y de todo. Y por alguna razón tu pinche ensayo se volvió famoso 30 años de aquí, es como, bueno. Y aún así varios de los juegos que desenterraron, por ser tan mal. No todos sí. Se los quedaron, muchos de ellos se los llevaron como para, como piezas históricas, por así decirlo. No sé qué tanto se llevaron, pero pues es que casi mató una industria. Mató una industria. Obviamente, aquí es un juego importante, pero igual, volviendo a la película, digo, son puros... Queremos hablar de este. Ah, sí, pero se acabó la película. Bueno. O sea, es lo que yo estaba fan de este. Es malo la película, así, o sea, es fan-made, los efectos son iguales a los capítulos, así bien cholos. O sea, por ejemplo, a un güey le cortan un brazo y es como que, ¡ah! Se le cae así bien, y luego... Pero eso, o sea, como bien, Tarantino o Robert Rodriguez lo hace así todo exagerado, porque eso, o sea, no, es malo, pero es malo a propósito. Ni es exagerado, o sea, es como que el villano y el... Por ejemplo, el villano desde que sale la primera vez es un güey que no tiene piernas y en vez de piernas tiene un... Como un tanque de guerra, güey. Y se mueve así como el profesor Javier, haz de cuenta, pero sin piernas. Y luego el... quién sabe qué hacen, como que cierran una puerta y la pachurra y le corta el brazo y dice, ¡ah, mi brazo! Y al final termina sin brazos en la película, y, pero sigue siendo el malo y sigue moviéndose ahí. Eso me chica, recuerda a Monty Python, güey, el caballero. ¿No? This is your flesh, Es mala que la estábamos viendo y a los 15 minutos no dormí, pero no, de lo que más me llamó la atención. Pokémona. Ya sé, no, de cuenta de que ya cuando me desperté y le pregunté qué tal estaba, creo que dice, ah, me hubiera gustado más ver gameplay. Dime tu opinión de la película para no decirle que es la mía. Opinión de la opinión. No, o sea, le digo, ¿qué te pareció? No, pues es que yo lo que quería ver era gameplay. ¿Y cuánto fue? Como 8 minutos. No, es que no hace nada, o sea, de hecho los últimos, todos los créditos fueron como 8 minutos. Es el review de E.T. y ya, o sea, es del güey jugándolo y hablando del juego y ya es poco. Ya es todo, o sea, es un capítulo. Pero pues esta era la película, pero era el review de E3. Pues es una, sí, tío, o sea, es una película. Lo que me molesta es como, pero no es una buena. Por ejemplo, de hecho el mismo nerd hace un review de la película de The Wizard, la del genio, la del niño del torneo de California. Y él mismo dice, yo voy a ver una película sobre juegos y quiero ver juegos. Veo al niño jugando este juego y digo, oh, ¿qué está jugando? Está jugando Mega Man por 3 segundos, pero ah, está jugando Mega Man en la película o algo así. Y se queja de eso, se queja de que yo fui a ver una película sobre juegos de niño y no había juegos. Entonces es como que, pinche película, qué pedo. Entonces yo fui a ver la película del nerd. Entonces, película de juegos. Ahora tienes que continuar. Ahora tienes que, ahora sí, en 20 años tienes que hacer tu propia película. Y no poner juegos tampoco. Era entre esa y ver la de Video Game The Movie. Hubiera visto Video Game The Movie. ¿Cuál es de Video Game The Movie? ¿Indie Video Game? No, es otra que sacaron. Es como esa tontería de Video Game High School o cosas así. No, es un documental también. Es un documental también sobre videojuegos. Ah, luego me lo pasas. No, es que no lo he visto también. Necesito verla. Después me presta tu copia legal que tienes. Oh, ahora que no hablo, Rafa, puedo tomar su lugar. Porque es bueno. Rápido. Okay, ya, espérate, no lo había terminado, ¿sí? Sí, ya. No, sí. Ah, ok. ¿Cuántos penes de Rafa le das? Yo le haría 6 penes de Rafa. Entonces, ¿de cuántos? Entonces, si estás sin dinero y no tienes nada que hacer, ¿ves eso? No, no. Prefiero ver a Van Damme cogiendo y dejando a la morra. Pues es que es una buena persona el cebato, no sé, me da tristeza que supliquen esta shit. Pues, pero tú no. También es el primer intento, o sea. ¿Cuántos intentos tiene que tener, güey? No le voy a dar tantas chances tampoco. Pues no es lo suyo, si no es lo tuyo, no es lo tuyo. Pero de quién es, o sea, no puedes decir, ah, no, está culero porque es para fans, ni modo. Tampoco te puedes poner así. No, o sea, que está culero porque es para fans. O sea, no puedes decir, es que está culero porque, pero es que es para fans, pues tienes que entender que es para fans. Pero bueno, deja tú, es la opinión de una persona. Te quedas dormido. No, sí, pero hay que ver lo que dijeron las demás, las veces a los fans. Casi no he visto ningún review porque lo mismo quería ver cómo está. Yo soy fan, bastante fan de ese güey desde hace como 4 años, 5, y te puedo decir, no me gustó la película. ¿Estaba aburrida o qué? Sí. Es que la trama es así, o sea, está interesante la trama porque es como que tiene como dos personas que lo acompañan. Sí, un chavillo, un negrillo y una chava que es la que está promocionando el juego de E.T. 2. O sea, pero son chistosas. No, no está tan chistosa, o sea, para nada. Y pero pues mete muchas cosas tontas, o sea, al final es como que peleas entre robots gigantes como Power Rangers o también con efectos aliens. Sí, pues de volada se ven las maquetas y lo bueno, no sé cómo se llama la película, no se enfoca mucho como en in-jokes de vatos de internet o cosas así. Hay una parte donde se juntan, como que necesitan todos los juegos de E.T. que existen. Entonces salen todos los que están enterrados. Y aparte salen los que había comprado acá gente. Y mire, sale como se le sale. Están las personas jugándolo. Casualmente, o sea, todos están jugando E.T. en ese momento. Y el juego se levanta y se va volando por la ventana. Y todas las personas que están jugando son como cambios son cambios de como el Nostalgia Critic sale. Y también el André de Black Nerd. No quiero ni hablar de eso. Salen muchos así. Salen de Screwtech también. Salen 2-3 de Screwtech. Pero pues, no más. Digo, la película obviamente no te la tienes que tomar en serio porque es fanmade, pero o sea, aún así es como que no, chido. Ya no hablemos de eso porque ya has escuchado hablar de eso. ¿Cómo es fanmade si la hizo el propio autor? O sea, ajá. Bueno, o sea, estilo fanmade, así como que poco presupuesto. Es indie, pues, Bueno, déjame. Bueno, ¿saben que también está bien meh? Sí, ¿sabes lo que yo también estaba jugando? ¿Qué, Diego? Ok. Bueno, bueno, había estado viendo una serie de los creadores de Cowboy Bebop, de anime. ¿Oh, sí? Sí, es, este, se llama... Pero... No, se llama... Oh, esa está... Se está poniendo chida, pero la otra que hicieron esta temporada se llama Terror in Resonance. Y eran dos chavos que eran terroristas en Tokio. Pero son terroristas así como que súper inteligentes. Su background es como que los tipos estaban en una escuela como la de donde sale Hitman. No sé si la agencia donde los crían desde chiquitos para ser asesinos. Y para ser pelones, completamente. En fin, la serie, todos estaban esperando que se pusiera tan bueno como Death Note. Como los tres últimos episodios, como que... Acortaron como tres temporadas en esos tres episodios. Y no sé qué pasó, no la vean. Al final se apagan las luces de Tokio y es todo lo que pasa más interesante. Las únicas tres mueren cuatro personas en... Ah, spoilers, creo. Sí, no la vean. Mueren cuatro personas y luego son los dos güeyes que son terroristas. La mala, que es también parte de esa organización, le está valiendo madre esta cosa. Y ella dijo que no la vieron, así que nada, lo voy a spoilear para que ahora sí no la vean. Y un tipo del FBI, literalmente es lo peor. No me esperaba tan poco contenido en un anime. Tiene como 11 episodios también, así que no podía esperar mucho. ¿Lo has visto, Shoujo? ¿Qué es Shoujo? ¿Como Boku no Pico? Pero fue horrible. Anime. Bueno, ¿tú qué viste? Anime. Yo estaba jugando Pro Bowl. Regresé en forma de guerrero. ¿Sacaron más expansiones o qué? No, todavía no sale. Sale hasta noviembre, según esto. ¿Pero qué es? Parece como... Nomás he visto fotos y parece como que pusieron una torre de petróleo o algo así. Cabrón. Sí, pues... Está bien torre raro. ¿Torre de petróleo? Pues, cosas así gigantes, no sé qué sean. Yo no juego WoW. ¿En cuál video viste eso? No, son nomás fotos de expansiones que salen en Facebook. Ah, anime. Seguramente son fake, no sé. Ahorita te digo. Anime. Bueno, cuando sale cada expansión, se supone que trae como una clase nueva. ¿Estamos hablando de anime? No, eso. ¿Por qué te fuiste? Como no, cuando más. Salió el de los pandas, salía esa clase también. Ah, bueno, sí, pero... O sea, no es como que un estándar de que cada solo trae como... raids nuevas, algo así, nada sí, más. Sí, trae nuevos dungeons que son de 5 personas. Y es un jefe nada más. Y trae nuevos raids que esos los van actualizando constantemente. O sea, por decir, los primeros 5 meses es uno. Es un raid y lo vamos soltando un primer pedazo, segundo pedazo y así. Y luego ya pasan, no sé, los 5 meses y lo sueltan otro raid. Que esos son de hasta 12 jefes, yo creo. Okay. ¿Sí existe gente que ha pasado todo? Estoy seguro que hasta sí. Hace poquito salió una noticia de un vato que sacó todos los achievements que hay. Que yo creo que es muy sensacionalista porque no se puede ir. Qué tan gordosa. No vi la foto. Y sí, pues es lo que he estado jugando. Ahorita más bien he estado como que jugando a manipular las ¿cómo se llaman? Las subastas. Y he estado comprando. Suena divertido, Oscar. Suena, es muy divertido si negocios. ganas oro. Así como lo de los peces. Ganas oros sin hacer nada. Entonces nadie hizo nada interesante esta semana. Creo que no. Gracias. Claro, que bueno, Jacaranda no habla. Jacaranda se quedó muy interesante. Sí, ya sé. Hice dos cosas esta semana importantes. Uno fue que Luis bajó. Luis es algo importante. Luis bajó. No, lo más interesante que hizo fue lo que hizo esta otra persona. No, es que lo estuvimos pasando juntos. Bajó el Donkey Kong Country Tropical Freeze y ya lo estuvimos pasando. Y también estuve viendo. ¿A qué te refieres con que lo bajó? ¿Lo tenía en un estante o cómo? No lo descargó. Se lo descargó legalmente. Lo compró legalmente. Prefiero pensar que se lo pidió prestado y sacó un backup. Pero sí es legal. ¿Qué cosa es legal? que bajé el Tropical Freeze porque estaba en oferta. ¿Lo compraste? Sí, lo compré. ¿Y a quién le diste el dinero? Eran 20. ¿Eh? A Nintendo. Ah, ok. Toma, señor. Hubieras empezado por ahí. Pues estaba el señor Nintendo. Si recuerden, estaban las ofertas del eShop de 30%, entonces bajaron el Tropical Freeze de 50 a 30 y dije, ah, pues, 30%. Ya aquí soy. Ajas preste. Y ya, pues, pero no, pues lo hemos estado pasando en cooperativo. Y ¿quién se muere más? Ay, no hablemos de eso. ¿Hay ganchos? No, pero te puedes colgar donde pastito en el techo. No sé por qué hay pastito en el techo, pero pues se cuelga. Pero ¿cuánto lleva jugando? Obviamente eso, nunca ha sido un templo abandonado. 3-4 días. Disculpame, Oscar. ¿En como en horas o...? Pues, no sé, progreso del juego. Está corto, pues vamos como en el... Es un platformer, siempre está en corto. Vamos como en el quinto mundo de 6. ¿De 6? ¿Really? Sí, son 6. ¿No más? Ah, entonces está muy corto. Está corto. Son 6, pero y cada mundo tiene como 8 niveles, más o menos. Que están muy buenos, la verdad, están pero, muy, sí, muy padres. Sí, muy cabrones. Sí, está muy difícil. ¿Está más difícil que el de Wii? Sí, pelada. Pero... deja tú, o sea, por ejemplo, el más cabrón y con música de David Wise. Yes. Sí. Está muy buena, y de hecho casi todo lo de la música es nueva, a excepción de 2-3 canciones, pero todo sigue siendo nuevo. Nomás como la de Bramble Blast y Aquatic Ambience, nomás esas dos se repiten. Oh, las únicas chidas. Y lo demás es puras composiciones nuevas, pero están buenas, o sea, sí destacan en el soundtrack. Ah, mucho mejor que el de... Está muy padre porque hay partes donde pues lo estás viendo así en 2D y de repente cambian y ya lo ves en 3D. Por ejemplo, cuando vas en el carrito y de repente cambia y no te fijas y te caes por un carril porque tenías que voltearte a cambiarte a otro. Sí, y cosas así. O sea, está muy padre. Muy. O sea, las partes así de barriles típicas de disparate de barril entre barril, ahora te lo ponen como en primera persona o detrás del personaje. Oh, yeah. También lo del carrito te lo ponen ya no de lado, sino pues, la cámara se mueve atrás del carrito, entonces brincas hacia los lados también. Ya aplica lo mismo del Mario 3D World, de que cada nivel está como que enfocado a una temática y se ahuevan ya eso todo el nivel. Y ya no lo vuelvo a... O sea, como que este nivel es de... Fuego. Sí, se está quemando el bosque y te dan unas... como... frutas que están llenas de agua y las usas para apagar los incendios y seguir avanzando. Y ya, pues así. Y otra es de... típico de agua. Sí, los de agua también. O todos específicos de un enemigo. O de, en este rebotas y tienes que pasar el nivel y todo esto rebotas. Y... lo que se me hizo bien extraño es que, por ejemplo, el Wind Waker pesa como 2 GB, 2 GB. Y este juego pesa como 11 gigas. Sí. Y tarda un chorro en cargar de partida en partida. ¿Cargar? O sea el loading screen. Oh. Sí. Tarda un buen rato, pero ya dentro del... ya en el gameplay ya no carga nada. O sea, no, eso será el colmo de que se va cargando. Ya ni tiene lag, ni tiene frame rate bajo, ni nada. O sea, se está chida eso. ¿Cuántas plataformas conozco que tengan lag? hay muchas que cuando pasan muchas cosas al mismo tiempo en la misma... la pantalla se empieza a bajar el frame. Sí, pues pero ya que el Wii U pudiera manejar un juego de plataformas. Sí, pues yo esperaría que lo haga, no. Maldito Nintendo. Y ponle que el nivel de dificultad sí está bastante alto, pero es muy fácil conseguir vidas. Así te... esos juegos que te dan como 100 vidas, es como, sí, ¿por las compras? O sea, es muy fácil comprar. Por eso, o sea, me gusta que esté difícil, pero es como, o sea, ya se me hace muy arbitrario, como, 3 vidas y te mueres, pero, o sea, no significa nada morirte, es como, nomás empieza otra vez desde el checkpoint. Pues sí, pero lo que te quitan es el honor. No tanto el checkpoint, o sea, hay como, los niveles están bastante largos, eran poquitos niveles, pero están bastante largos. Hay como 4 checkpoints, 3 checkpoints por nivel, pero en un solo nivel sí te dan un chingo de vidas, así como, que serán entre 7 y 15 vidas, porque saben que te vas a estar muriendo lo que te... y si no te dan monedas para comprar más vidas de todos, ¿no? Sí, muchos niveles es de que te tienes que aprender cómo va a salir cada enemigo. Eso no se me hace bien, ¿no? Diseño de videojuegos. Porque ¿te gusta que te amas? Porque pues lo pasas una vez y luego ya la segunda vez no tiene... O sea, por ejemplo, cuando pasas Bayonetta o Devil May Cry, puedes decir, ahora lo puedo pasar así, yo no sabía que podía hacer esto, no sabía que podía hacer aquello. Pero, o sea, como que solo hay una manera, sí, de atacar. Sí, sí, más hay una manera, pues es como que así, speedrun. Sí, sí. Pero todo. En ese caso pueden diseñar esa única, creo que van a hacer más preguntas. Igual estaba como, si lo quieren hacer platformer, estilo viejito, así eran de... Se llama Trial and Error, que la haces una vez y la cagué. ¿Por qué? Porque tenía que hacer esto. Ok, lo intenté otra vez. Tenías que agacharte en la montaña con el rubí. Sí, y ha pasado un chingo de veces así de... Estamos jugando y nos venimos y ¿por qué? Ah, porque nos teníamos que regresar y irnos para abajo. Y, sí. Ah, pues qué mamada. Pero pues ya sabes, y así te los aprendes y son los güeyes que ya empiezan a hacer speedrun que se saben el juego de memoria. Que pasan punch-out sin los ojos cerrados. Oh, ese fue lo mejor stream que viste. Sí, ese está muy, muy bueno. O el güey que pasa al Mario 64 con una mano también está chida. No les había dicho, es lo que siempre que vamos a una peda o algo, llego a mi casa y si estoy muy pedo es como, bajar Super Punch-Out. Sí, ¿no te sí, siempre lo puedo pasar, güey, se lo... Se sí, todavía. No hay video. Oh, creo que lo pasé. Creo que estuvo pendejo. Y apago mi Super Nintendo. Yo llegaba, si llegaba bien, pero jugaba LOL. Entonces. No. ¿Qué dices? ¿Se podrá jugar el reto changuito en. Sí, sí, me van a terminar más pedos que nunca. ¿Ah, sí? Okay. Sí. Luego postearemos las reglas del reto changuito para que puedan jugar con sus amigos. Yo creo que de los que más estarían padres para jugar es el del Riel, porque, bueno, uno de los del Riel. Ah, el Riel siempre ha sido lo más difícil de los. No, oh, están geniales porque haz de cuenta de que hay una parte donde vas entre sierras, es como un lugar de carpintería, están partiendo troncos. Luego vas en el Riel y tienes que brincar unos troncos o algo así, pero de repente no es de que avances, sino de que tienes que irte para atrás y otra vez avanzar. Y si no lo haces, te mueres, está muy, muy, muy padre. Sí, pues, o sea, y el hecho de que es cooperativo como por un reto changuito está chida porque ya es cada quien con su control y ahora es de que, ah, la cagaste tú, me toca cagarla a mí. Ahora es como que ahora es los dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, reto changuito es un juego de beber. Ah, sí, el reto changuito para los que no saben es cada quien controla un changuito en el Kingdom Country y... Te mueres y tomas un shot. Si se mueren los dos... entre los dos escogen quién se toma un shot y así hasta que se acaba el juego. Sí. Lo chido es que entre más juegas, pues más te mueres. Y entre más te mueres, más pedo te juego. Más pedo te pones. ¿Toca con este güey que no sabe jugar Donkey Kong? Pues yo nunca lo tuve, güey. Yo nomás tenía dos juegos de Super Nintendo y todos los demás me los prestaban. ¿Cuáles eran? Tenía uno de Wario, no sé ni cómo se llama. ¿Wario Woods? No, era como de... Como Mario, como Doctor Mario, así de esos de pasos que... Es que no era de Mario. Pues sí, ese es el... Sí, pero es de que salen dos bolitos de colores, ¿no? Y las vas girando. Ajá, ese es el Mario. Sí, Mario. Sí. Ah, como Puyo Puyo. Ajá. Sí, de hecho, es copio Puyo Puyo. Y luego la colección de Mario. Sí, pues okay. No, eso está chido. Como tengo 5 juegos en uno. ¿Y otra cosa ya que...? Ah, sí. Y me puse a ver la segunda temporada de Sword Art Online. Esto ya es anime, pero... ¿Cómo con eso no te duermes? ¿Está mejor que Terror in Resonance? No. Sword Art Online está muy padre. Para los que no sepan qué es, se trata de... Sword Art Online. Es el Massive... ¿Cómo? MMORPG. Ajá. Massive Weeaboo Multiplayer. La primera temporada es de que... Se hace un videojuego en el que te conectas y tu mente... Y si te mueres en el juego, te mueres de verdad. Rafa, tranquila, espera. ¡Ah, sí! ¡Wow! Es como madre. Te conectas y puedes vivir en él. ¡Pinche anime! ¿Cómo es predecible? En cuanto era un niño de prepa normal hasta que un día... En cuanto se conecta... Estaba haciendo fila para su nuevo videojuego. Sale el creador del videojuego y les dice... Ah, pues, bienvenidos a mi juego, lo que quieran... Y pues para ganar aquí, bueno, para salir de aquí la única manera es no morirse, porque si se mueren en la vida real, así que no se pueden desconectar, y pues háganle como puedan. Y está muy padre porque en esa toma, haz de cuenta que los ves a todos, lo hay así un chorro de chavitas bien bonitas, está bien ahí, y luego dice, ah, pero ya no van a tener a sus avatares, ahora su avatar va a ser su cuerpo real. Y luego en eso cambian la toma y hay un chorro así de señores acá todos gordos. Está muy gracioso, pero pues tiene mucho drama porque tienes que ir subiendo de nivel como en cualquier juego. Se van a las afueras de la ciudad a matar, ¿qué? Jabalíes y sí, cosas así para ir subiendo. Cuando lo veas, Rafa, vas a ver que no es... Ahora tenemos público, no sé si sepan, ahí en el fondo se escucha. Pero está prendido el letrero de aplaudir. ¿Dónde estás? Bueno, de eso se trata la primera temporada, de poder salir del juego. La segunda temporada se trata de un segundo juego con los mismos personajes. ¿Cómo pasó esto otra vez? De un juego dentro del juego. Como la de Sonic and Jumpsuit, es como, wow, exactamente lo mismo, otra vez. Es que hay dos temporadas, nada más que la primera es como si fuera, estuviera dividida en dos. O sea, el primero es de espadachinas, la segunda temporada es de un mundo de hadas. Y la tercera, que es la que está ahorita, es como un tipo Call of Duty, algo así. Está interesante. Es, o sea, en el primero es como que MMO de espadachinas, el segundo es MMO de hadas y magia, y el tercero es como, el de ahorita es MMO de vatos con armas. Y ya, o sea, snipers. Te gritan que te mataron a tu mamá. T-bagging. Está bien gracioso eso, porque cuando ves a los personajes, todos los que están en la temporada de ahorita, todos andan vestidos de colores así, cafés, grises, bien opacos. Y de volada sabes quiénes son los protagonistas, porque andan en colores todos, colores coloridos, bravo. O sea, andan en colores verdes, azules, fosforescentes. Sí, pasan desapercibidos. La trama de este es que un chico te grita que se acostó con tu madre porque le ganaste en un deathmatch. Y tienes que recuperar tu honor. El honor de tu madre. Y tibaguearlo hasta que pida disculpas. ¿Dónde puede salir el juego hasta que gane? La primera temporada. La primera temporada. ¿Y qué pasa con sus cuerpos entonces? Sí, o sea, si te llegan a matar en el juego... da muerte cerebral. Pero ya cuando se pasa con su cuerpo en el mundo real, se queda mal tirado, los internan en los hospitales y... porque es como si estuvieran en coma, pero no les pueden quitar el Oculus, Oculus Rift, porque se mueren. Pareces el Oculus. Sí, está muy padre, se lo recomiendo si les gusta el anime, si les gustan los videojuegos. Lo malo que el Oculus no tiene microondas. No, ese sí está chido. Ese sí, me gustan los videojuegos, pero no el anime. Sí. También te puede llamar la atención, o sea, me gusta el anime, pero no lo veo. Yo vi la primera mitad de la primera temporada y sí me gustó mucho, y luego de repente se empezó a poner como que bien dramática y moe, y luego me aburrió, entonces ya no la vi, pero moe, kawaii, loli. Sí, pero después dicen que se puso buena, ¿no? Creo que estás viendo el género equivocado. Ay, moe, mi anime, pero la trama es León. La trama es predecible, o sea, es... Todos... Creo que ya que explique qué es el moe. Porque es que no sabe. Es como chicas cutes, como niñas bonitas. ¿Como Keyon? Creo que no vas a ver. Niñas bonitas, sin llegar a Loli, porque Loli ya estamos hablando niñas de perversión. No, estamos hablando de niñas así, que quizás no están chiquitas, pero se ven... Se ven tiernas. Como todas las japonesas. No, pero no es necesariamente que se ven chiquitas. O sea, son chicas así tiernas que hacen cosas tiernas. Y aunque hagan algo que se... Como en, tú le ves el doble sentido así de, ah, pervertido. Pero yo también con inocencia, así completamente inocente. No, no. Loli son sexualizar niños, ¿no? Niños. Eso es diferente. Sí, pero no, porque, o sea, yo... Chingados, si es su hermana, agarra el FBI ahorita. Bueno, FBI aquí, claro. Sí, bueno, bueno. Sí, vean Sword Art Online, sí. Está muy bueno. Sí, nomás, yo vi dos capítulos de eso. Wow. Porque MMO de seguro. Solo digo que no vea ahí. Y porque está en Netflix. No. ¿Qué tantos penes de Rafa le daría? Solo vi dos capítulos, así que le doy... Capítulo. Dos de dos. Dos de dos. Chiquitos porque son mis. Me gusta que esto es nuestro sistema numérico. ¿Cuántos penes? ¿Cuántos penes de mí? Okay. Ya dijimos lo que hemos estado haciendo, ¿no? Sí. Eso fue. Ajá. Ah, vamos a hablar de. No, ahorita regresamos. Ok, no vamos a hablar de nada, pues. A continuación les vamos a tocar un tema aquí en vivo. En la papel. Qué bueno que dijiste, tema. Vamos a tocar y. ¡Ay! ¡Oh, no! Yo no firmé nada. Sí, yo no hice notas para esto. Ahorita regresamos. Yeah. Chicos, por temporada. Traer sus instrumentos. ¿Qué? Ya guardé la guitarra, gracias. Tocamos en vivo. Sí, claro. Me duelen los dedos. Buena broma. Y eso que estaba tocando la batería, güey, no entiendo. Muy buena ejecución de la flauta, Luis. Porque yo. Guarda las maracas ya, por favor, Rafa. Ok. Un agradecimiento a Marco por prestarme su guitarra. Me quedo con los bongos, güey. Su guitarrita. Sí, guitarrita. Bueno, pues vamos a hablar de qué. Ah, no he escuchado estos grupos de Facebook, chavos, que venden cosas y cosas. Esa fue la peor introducción de un tema que la introducción de un tema. La estuve preparando por 2 minutos. Okay. ¿Has escuchado sobre esto? Estudioso frente al espejo por 3 horas. Sí. Parece... No solo hemos escuchado, estamos en ello. Parece que trabajas en Excel o algo así. Rafa, yo te preguntaré a ti ahora. ¿Cuál es tu problema con la gente que vende sus juegos? Oh, mi problema con las ventas de internet. ¿Qué es lo molesto de eso? Sí, déjame sacar la lista. ¿Cómo hago sonido de lista? Ah, muy bien. Gracias. ¿Es uno? Gracias por los efectos. La lista no, perdón. No, Timón. Bueno. Para empezar, yo no compro en estos grupos por buena razón. Pero... O sea, vas por lo mismo. No compras, pero te vas a quejar. No, o sea, ¿no? ¿Eres algún tipo de hater o algo así? Como si fuera famoso si por gusta. Eso. ¿Te acuerdan de este nombre? Sí, lo quité en la página porque, ya no nos enojamos tanto y ahora aquí ya íbamos otra vez. Bueno, cualquier cosa pública en Facebook es una pendejada. Creo que todo es público en Facebook, güey. No, entonces, no. Facebook es una pendejada de todo. Sí. Lo es. Sí. Pero en especial esos grupos de ventas donde postea la gente lo que quiere vender, que no puede vender a ningún lado. Uh-huh. Y se aprovecha de que la gente lo quiere comprar para ti. O se aprovechan de que, pues lo van a vender más caro, porque la gente lo sabe. Y mucha gente lo sabe. Sí. Pues que no ven el precio de la historia, ¿qué es negociar? Eso ganas tú, ganas yo. Sí, o sea, recordemos que esos grupos están llenos de chavitos que no se saben los precios. Tacañas. Y está lleno de chavitos de que te quieren vender cosas. Y luego le preguntas a cuánto. Le pregunto a mi hermano y el hermano ni cuenta. O sea, sacan hijos. Pues sí, o sea, hay mucho tipo. O sea, Carnal, ¿cuánto vendo el Chrono Trigger? ¡Dame esa madre! Yo sí estoy en grupillos así de venta de juegos. Porque antes sí, cuando estaba haciendo mi colección de juegos de Super, ¿y el nombre? Encontrabas bastantes. No digas. No voy a decir nada de nombres. Juegos Juárez. Pero hay una cosa que creo que todos los grupos tienen, al menos grupos de ventas, es que te venden algo y luego no sirve. Y es como que... lo calas, no sirve, y regresas a preguntar al güey y ya estás bloqueado y es como what the fuck. Y es... pero pues lo quemas en la misma página. ¿Pero de qué sirve de todos modos? Pero entonces es nomás todo el mundo tirando caca al mismo lado, ¿claro? Pero tipo... entonces ahora es una montaña de caca. He visto gente que oiga, no, pues este chavo me vendió, le cambié mi PSP por su... no sé, 3DS, algo así. Y llegué y no servía. Y el güey ya me bloqueó. Haz un meme sobre eso. Y aquí me está. Vendió su PSP, no servía. No, pero de todos modos, ciertamente la mayoría de los que hacen eso de que no sirve. Memes de las ventas de te venden algo que no sirve. ve su foto de perfil y son morritos, o sea, morritos de 13, de 12 años. Que de foto de portada tienen un coche que no es de... O de foto de portada tienen a ellos sin camisa y su gorra de scumbag hacia atrás. A ver, deja cambio mi foto. Como Diego. ¿Cuántos pisos has vendido últimamente, Diego? No, pero... No me ha pasado a mí, pero... O sea, no, si me venden algo y no sirve y luego aparte ya no lo contacto, pierdes la feria y pues qué culero. Es el problema con comprar juegos usados, no confío en esa gente que cuide sus cosas como para vendérmelas después. Y no hay manera de, al menos con los portátiles sí, pero no hay manera de comprobar que todo eso funcione cuando te lo venden. Porque si toda mi vida, cuando agarro el disco bien y lo pongo en su caja, y, ay, qué mamón, agarro así, güey. Sí, mis primitos agarran los juegos y ya no lo meten en la caja, entonces tienes la pila de discos sí. En la mesa, así. Y yo. La mayoría de las veces esto es como, es fe, güey, es, okay, yo quiero esto. Pero como, no tengo fe en nada. Como, por ejemplo, se me hacía muy raro ver un como Donkey Kong Country 3 y lo llegué a ver y es como que, ah, lo tuve que comprar, pero que tal si no sirve, es como que, A menos que un juego viejito es más probable que sirvan, porque esa madre están hechas de Nintendo y esa madre no se rompe. Pero, o sea, al menos por... Eso pasó, la gente, o sea, cuando cambió de cartuchos a discos decía, ah, pues lo voy a tomar igual que mi 64, ¿no? Digo, de mi cartucho y todo no sirve. Ah, ya no. O sea, la gente no pega sus cartuchos porque son cartuchos y aunque los se caigan y los pises, pues van a servir, güey. Sí. Pero la gente no sabe cuidar discos frágiles, güey, no saben cómo... Sí, bueno, el punto es que te venden puras tonterías. O sea, y luego te las venden mi caras así de... Ah, vendo Gears of War que está a $10 en GameStop, pero sí. Como lo estoy vendiendo a Juárez, 300 val. O la mejor oferta. O la mejor oferta. O cambio. Y luego te cambio un celular, un iPhone 5. Bro. No, güey, no quiero más. O, ¿cuánto sí. Me da también? Ah, eso es por tonterías como cambio el Gears 3, ¿por qué? Por el Gears 4. Pues también. O también el que decías de que te vendían una consola con 20,000 juegos. Ah, sí, lo nomás quiero un juego. Y lo, no, se va con todo, si no, no se va. Tienes que comprar el FIFA 13 hasta el 14. Sí, y también viva piñata, porque pues, es esencial. No puedes tener un Xbox y viva piñata. Pero te digo, tú estás comprando ahí, pero si tú estuvieras vendiendo, o sea, ¿qué opciones tienes para vender? Si puedes ir al paso, vas a GameStop no. Y... Wey, tengo no vender. Tengo mi Wind Waker. Oh, de los $5 por ahí. Yep. No mames. Te volviste italiano. No mames. El coraje es eso. Pamper, pipir, pamper. Te crees un bigote espontáneamente. Si tiene un Mario, te lo compró el más caro. No, esa es la otra opción. Ese es pinche Blockbuster. Ese es Blockbuster. Tiene Mario, 250 baros. Te vendo Mario Party 2. Mario Party que esté culero como el 9. Oh, Mario Party, $300, toma. Y, sí. Oh, te voy a vender un juego bueno como algún juego bueno que no sea famoso. Pues es que mucha gente abusona, o sea, los chavos que saben que muchos no pueden pasar al paso ni nada. Y también otra de las cosas que se pone muy intensa son las subastas. Cuando subastan así juegos buenos. Y pues, pero la gente bien tacaña es como, ¿cómo se llama? 300 baros o la mejor oferta. Te doy 100, sí, mucho. Pues tienes que hacerle el traje. Pues, pero no exageres. No exageres. Hay unas que sí se pero exageras. Que, sí, hay que ser justo no también, tan... digo, o sea, yo he visto güeyes de... O sea, digo, todo el mundo tratando de engañar a todo el mundo, pues por eso yo no pues compro a nadie. O sea, sí es el mundo de las ventas, mi chavo. También, pues... No me ha hecho cada que la gente pone así de que no, o sea, no me voy a conformar con nada menos que esto. Y luego ajá. Te ponen $300 aquí. Y luego no cambios o no rebajas. Y luego te doy 3 tazos y una caja de frutas. Y una pelusa de frutas. Y este tenis que te. Sí, ok, ciertamente dices como que solo este dinero y ya no menos. Y es como que te doy 300 más. Y dices, bueno, ya te está diciendo que no menos. O sea, ya está especificando nada. ¿No? Ajá, y luego, no inbox, luego, güey, por inbox, sí. O sea, no mames. Sí, ya están poniendo. ¿Qué pedo con todo eso de por inbox o qué? Es que. Tienen miedo de decir el precio. Ajá, si tú estás vendiendo y dices el precio y los demás lo ven, ya no va a haber interés del juego, por así decirlo. Pero no, ya en los grupos ya están poniendo reglas de que si pones un artículo tienes que poner el precio ahí en la publicación a huevo, si no te la van a borrar. O sea, okay. ya esa mamada. No hay una regla que no pueden decir, ah, en perfecta condición, nuevo, casi no lo usé. Pues es que. Porque todo el mundo dice eso. No puede ser que todos los pisos que tengan sean en perfecta condición. No, no me lo puedo. Así voy a vender mi carro en perfecta condición. Es que no saben también. 95. Y luego, como te decía ahorita, güey, dice. dicen, ah, pues te doy, lo vendo en 300 varos. Y es como que Super Mario World, güey. Luego, güey, te ofrezco 150 varos, o sea, de Super Mario World. No, no, güey, 300 varos, güey, ya, güey. Güey, Super Mario World está en todos pinches lados, o sea. Lo puedo bajar si quiero. Es como que... Es como Sounds. Ah, no me lo vendes, Googles. No, es que nada más, ya, como dijiste, o sea, le ven el nombre de Mario y aquí te los llevan vendidos. Probablemente, o sea, piensan que, ay, el juego está bien pinche raro y es de Mario, pues lo voy a vender bien caro. Ay, sí. Pero, por ejemplo, si llego a ver como que, ay, güey, en Super Metroid en 300, digo, ay, güey, pues es Super Metroid también. O sea, es un precio justo, pero si puedo intentar bajarle, ok, unos 250 algo, pues voy a darle el trail. Güey, si te vas a ahorrar feria, te vas a ahorrar feria. Por eso, pero no vas a bajar 500 baros, 100 y 3 tazos. Ah, no, Digimon. Pues tampoco tan cholo. Porque si es esa gente, son 30 años para todo. Sí. Que te preguntas, oye, siquiera lees, o sea, estás leyendo lo que te estoy diciendo. ¿Conoces no, números y, o...? Sin mencionar que escriben horrible y los moxitos, o sea, como que no leen las instrucciones. O igual Dios pasa lo contrario, así como hay gente que... Economía, ¿cómo que quiere lee? Que quiere sacar feria, hay gente que no sabe lo que tiene y lo vende a precios bien... Eso es lo chido, o sea, es lo chido cuando... Es como no, que... Es como, este juego de... Güey, no lo vendas a ese precio, es bueno ya. Se va a Katamari Damacy, 35 baros. Oh, una señora en una segundos de Los Ángeles, pues, me quería vender el juego esos que salieron de Burger King para el 360. ¿Cuánto, señora? 40, va. $40. ¡Ah, cabrón! Esto es limonada. Sí. Sí, también el baño tubi sí lo conseguí como en 100 baros. Es como que el baño tubi está rarillo hasta eso, pero yo puse 100 baros tal. Pero esta gente cree que porque lo jugaron de niños, va a ser bien raro. Y no tiene. Está cabrón, pero... Y luego después llega el güey que... Oigan, yo sé que no es el grupo correcto, pero... Ah, tengo el sí, no, sé, pero están bien chingados. Y ustedes no quieren hablar de esto. No, es que no manches, o sea, es hay que grupos que son para ciertas cosas y es como grupo de ventas de juegos en cual tengo un Honda que quiero vender. No, o sea, pues ya ni siquiera los grupos que son de ventas, o sea, grupos que no son para eso. Yo sé que no es de ventas, pero les vendo este cosas, ¿no? Yo creo que por esto es que se empezaron a crear así tantos grupos tan específicos. Sí. O sea, yo estaba en uno de okay, venta de videojuegos, sí, videojuegos. Ajá. Y luego ahora es como que venta de Play 3, venta de Play 4, venta de Xbox, venta de Xbox One. Oye, no, esto el grupo 10, ese que yo. El grupo que se llama se vende chingadera y media. Sí, así, ah, media. O sea, no, pero los otros. Y luego, aparte de que no sean vender cosas, llega la gente de hey, deme un like para que gane este concurso. Ah, sí. Like y te agrego. ¿Qué estás haciendo? Estoy aburrido, ven conmigo. Bueno, no solo chavitos y chavitas. No, y escriben ustedes. Deberían bloquear a la gente que escribe mal. Yo creo que los grupos así, de esa forma, se meten con una viejita. Deberían bloquear a esa gente, no saben gramática ni todo eso. Mis tiempos. Todo eso podría funcionar. De MySpace, estamos bien chido, ¿verdad? Salgan de mi jardín. Salgan de mis grupos, Juan. Sacarata vieja le grita a la nube. En la vida. No sé. A mí eso se me hace buena idea, como que hacerlo más específico y funcionaría. Como el comunismo. ¿Qué tan específico lo puedes hacer ya? O sea, te digo, ya hay como que... Como que... Perdón, disculpen. Te digo, esos grupos de... Se le cayó la flor. Ya no es nada más como que... Videojuegos en general, es como que ahora es de 3DS y de Wii U y es como que, qué chido, ok, o sea, ya no tengo que estar buscando específicamente en o sea, ya puro de 3DS, ok, aquí lo puedo encontrar más fácil, y están, a cierta forma están más organizados esos grupos sí, que nosotros. Porque no hay tanta gente posteando pendejadas. No, tío, igual pues, yo no tengo ni Play ni 3 ni nada, o sea, si quiero enfocarme a este género, pues... ¿Qué pasó? ¿Tengo Play ni 3, ¿verdad? No te puedes nomás. No tengo ni Play ni 3. Ni 3 Play. Ni 3 Play. Ay, güey. Se me durmió. Ay, no, bien dormido. Es que era la alergia. Pero sí, igual. ¿Cuándo van a entender? Igual. Ya son. Y ya no hablando nada más de juegos. O sea, hay grupos ya. De venta de cualquier cosa, de teles, de computadoras. Oye, luego, o sea, dices que se lo vas a vender y luego, quedamos de vernos en la convención atrás del, no sé. Atrás del poste. Atrás del kiosco de ramen o algo así. Los perros detrás del árbol. Sí, no, no, es como, bichi, venden metanfetamina o qué pedo. Y luego, si está ahí el señor gente. Sí. Alto. no sospechoso. Sí, con el, ¿no? Con el bigote de pedófilo no, no hay no, pierde. En una ocasión me pasó que, no, pues voy a vender este juego, ábrele y vamos a vernos en tal lado. Ok, llega y luego digo, ah, pues este güey, el de la foto, es pinche chavo de pelos así en pico. Voy a buscar a alguien así y llega un señor y es como que yo voy a vender el juego y decide, no se parece a su foto. ¿Tú tienes el Animal Crossing? Es como que, no, es que es otra cuenta para vender. Y es como que, y así como que, obviamente, porque si lo tuercen y vender lo que no sirve, pues esa otra cuenta ni es la principal, pues la borro y hago otra nueva para vender. Y ya, chicos. Wow. Porque ¿sí ahí lo compraste al fin? Sí, pues sí sabía. O sea, propagando el problema todavía. No, no, porque obviamente voy a checar. Suena mucho como la historia del señor de los pechos firmes. Que al final sí tenía bulus. Así, o sea, al final eso sí genera contenta, pero ya cuando calas lo que te va a vender es como que, ok, sí funciona y funciona bien, ya. Lo vas a aclarar ahí mismo, ¿qué ha sido? ¿Eh? ¿Era algo, que... si era algo portátil? Me traje mi tele, mi... Si es portátil, sí. Hubiera vendido mi Kingdom Hearts, que nomás se traba al titán. Sí. A ver, pásalo ahorita, bebé. Lo que están haciendo para cuando son no son cosas portátiles es que se ven como en Game Arena, cosas así para... Ok, vamos a calar el juego aquí, préntanos tu tele y tu Xbox un ratillo, sí. Y lo calamos y... Ok, sí, jalo, ahí está, y como que... Ay, si tú lo estás vendiendo y jalo, pues ya chingue. Al rato se le estaba diciendo. Al final sí. Que no, cuando nos... No, lo jugué tanto, pues ya ven los últimos jefes. No. Que se traba el final. ¿Escucharon, chicos? Diego Rivera, si les vendo. Si tratas de vender eso en Kingdom Hearts, 300 varos no cambio. Claro que no. No, qué tarde. Me voy a poner como código fulanito. Por eso lo vende a 50 varos. Bueno, en fin, y luego, aparte de las páginas de vender cosas, están las páginas de memes, o las páginas de... Página de memes de las ventas de juegos. Dude, ¿de cómo? O sea, ya Facebook se volvió una página de memes, memes mal usados. Página de... grupo de memes sobre memes de Juárez. Memes Juárez. Están memes sobre ventas Juárez. Sí. ¿Y luego cuál era otro? ¿Memes América? Los invitamos a unirse. Memes... Voy a tener que... Rayos, qué grande. ¿Por qué? Los vamos a invitar a la página de memes de Rotocast. Pues ya tenemos como dicen, clico memes. Dicen que hacen podcast cada lunes, no lo hacen. No. Sale el martes. El Oscar le tiene miedo a los zombies. Oh, sí, es cierto. No sabe traer el de Last of Us. Ay, las listas del Javier. Oh, qué graciosote, güey. Oh, Dios. Pero eso ni son memes. Pues ya, Javier, estamos hablando de memes más. Dile eso a las páginas de memes. ¿Crees que Scumbag Steve quería hacer un meme? No, güey. Scumbag Steve. Y al final lo tuve que aceptar. La rana René, que es un total spam ahorita, gente, ¿no? Pues es lo de ahorita, o sea, siempre cambian de meme. ¿Ahorita se está quejando, sí o no? Sí, ok, no dejo de quejarme, ciertamente, pero... Es que es lo de ahorita. Pero es lo de ahorita, o sea, me refiero a que es el meme que está ahorita de moda, sí. Al rato van a sacar otro. Mañana va a haber otra cosa. Mañana va a haber otro, y pasado sí. Va a haber otro. Pero qué pedo, no se ve que había tantas comunidades y cada quien en su propia burbujita, güey. Sí, ya esto es raro, es como wey. Que nadie tiene que salir a ningún otro lado. Sí, güey, no tengo que salir de la Zapperi. No tengo que salir de misiones. Memes de las misiones. Una plaza muerta en Juárez. Porque nomás hay una. Sí. ¿Plaza Juárez? Oh. No, más muerto. No, Plaza Juárez sí está bien muerto. Ah, fuck it, las Américas. Yo mismo me cansé de eso, bro. Pobre Américas, ya deberían pelarlo, ¿no? Sí. Se han hecho un chorro de problemas con eso, los de los locales. ¿Por qué? Parece que no les cobran ningún local, porque ¿qué tanto pueden andar? No, no, es que ese es el problema, les cobran y les cobran bien. Pero si se fijan, o sea, siempre está mal, se está cayendo el... El cielo, sí, están muy enojados. Estaba apostándole a Rafa como que yo podría vivir una semana ahí. Eso te dije yo, güey. Nadie se daría cuenta. Sí, güey, vamos a hacerlo. Es un pinche artículo de baile. No, o sea, porque ya viví en un mundo abandonado y nadie se dio cuenta. Puesto mantas así de que. En vacaciones hay que hacerlo. Arre, protocasa dentro de. ¿Qué están haciendo con nuestro rey? Protocasa en el segundo piso, las maquinitas vienen ahí. Nadie va a ir. Protocasa apoyando las mejoras al. Sí, hace un chorro. Hace muchos años habían hecho la propuesta. Y suena como una leyenda esta, hace muchos años. Pues yo te creo estoy hablando hace como que 5 años más o menos, cuando se pegaron así las mantas de la propuesta que estaba haciendo. Obviamente estaba súper irreal, pero era algo. ¿Qué era la propuesta? Es, hay un mero estacionamiento que prometo carta de Yu-Gi-Oh para todos. Iban a hacer un chorro de cosas, y como está ahorita, o sea, tienen una pista de hielo sin hielo que se ve nada. De lleno de tierra. Los tubos, ajá, los tubos, la tierra. Está bien, mamón, ¿no?, que adentro del centro comercial tengan que ponerle barandales a los kioscos donde venden cosas así en medio de los pasillos porque se los roban. Sí. Para la gente que nada más va a los bazares, no, gente, solo en los bazares hay personas, o sea, cuando no hay bazar. Hay es, tres chicharos que van, sí, a Lesbar. Haz de cuenta que estás en el mundo de Fallout 3. Pero sí, con más tarjetas de Yu-Gi-Oh. Exacto, pero sábados y domingos nada más. Como que es que en las Américas es post-apocalíptico. Post-eucalíptico. Post-eucalipto. Sí, y luego sobre todo por la pista de patinar que no sirve. Y era un poquito que traía chavitos. No, en su tiempo tenía el cine también, o sea, tenía cine y tenía pista de patinar. Oh, el cine, lo curioso, nomás pusieron una pared ahí, sí, como para que no hay cine. O sea, aquí nunca hubo nada. Al menos estaba chida para ahí podríamos vivir. Sí, güey, pero lo más chido es que, o sea, estaban hasta el cine, pusieron una pared y ya. Sí. Aquí no hay cine, pero sales por afuera y está todo el pinche cine saliendo del mall, güey. ¿Qué es eso? No sé. Entras y todavía palomitas fusilizadas. Sí, dejaron a alguien adentro. Pues eso estuvo chido. O sea, ha ido empeorando. No sé si Valva vaya a volver la pista de hielo, pero va a volver así como va. Sorry, porque hay las pinches. Sí, pues me fui a misiones, o sea, un rato. Es que está bien, canijo. Si se fijan, es una de las plazas mejor posicionadas en Ciudad Juárez. O sea, sí, es de que Juárez, El Paso. Todos los del Paso venían a Plaza de las Américas. Pero ya nadie viene al Puerto Juárez. De hecho, esa área podría ser así como un strip tipo Las Vegas, porque tiene, exacto, hoteles, tiene los casinos. Que no era así hace mucho tiempo cuando gente venía del Paso a Juárez. Pues cuando se empezó a ir por abajo fue cuando pasó lo de Vaqueras y Broncos, que ven que aventaron la bomba, ¿se acuerdan? Esa época en la que yo no salía y jugaba Nintendo todos los días. Yo tampoco salía, pero fue una noticia muy así como que, no manches, ¿Salió un King Nintendo? No creo. ¿Qué salió un King Nintendo? Era cuando estaba empezando todo lo de las matanzas en aquella ciudad que le llaman Juárez. J-Town. O sea, J-Town. J-Town, para que nadie sepa. Juárez está. Y fue de los primeros. Fue de los primeros bares que. Sorry. Que pues echaron a perder, o sea, les aventaron una bomba a Vaqueras y Broncos. ¿Era una bomba? Sí, es una cosa cuadrada que está a un lado del Subway, que está ahí en Plaza de las Américas. Subway, una bomba. Tiene hasta un vaquero enorme, Rafa. Sí. Yo creo. Bueno, y un bronco. Yo trato de no andar mucho por él. Me da miedo. ¡Se me caen las bombas! No sí, sé. Pero, o sea, ni a las tardeadas de la secundaria que eran ahí, iba, güey. En el Amazonas. No, nos fuimos del tema de que estamos hablando. Bueno, pero así hay muchos, o sea, hay de memes de la secundaria. Memes de la bomba de la secundaria 47. Turno vespertino. O sea, super. Memes del 47, grupo de. ¿Cómo no? Sí. Memes de Juan, Paco y. Así de triste. No sé, es 77 likes. La idea, supongo que de Facebook era eso, o sea, como que hacer comunidades más específicas, sí, pero tan ya, específicas. Pero no pensaron que tan específicas, sí, podían ser. O sea, ya, por ejemplo, los que van al Bashi es generación del Bashi de tal año, y luego generación del Bashi de siguiente año, y siguiente año, y siguiente año, y siguiente. O sea, tienes un grupo por cada generación. De no solo el Bashi, o sea, de cualquier, sí, prepa o de secundaria. Un desperdicio de bases de datos. Hasta de primaria, güey. Hasta los niños de primaria ya tienen su Facebook. No les importa. Bueno, pero bueno, al menos una generación es, digo, toda la generación, no es como grupo de matutino. O sea, también pasa, pero. Ya, al menos yo cuando veía ese tipo era de por años, ¿no? Al menos yo cuando hice los míos. Ah, ahí es. Los grupos de jacarandas. Tantos así grupos, no. Ah, No, ya están tus sí, y lo uno así como te encuentran. Yo hice el esfuerzo de no agregar a nadie de la secundaria. Hizo su perfil para que nadie lo pueda encontrar. Sí, no, fui a 47. Sí, el único que tengo es Rafa y ya. Y luego Diego Rivera, no 47. Sí, ajá. Memes de Diego Rivera que no se vieron en la 47. Sí. Ah, éramos vecinos. En fin, continuando. Ah, broma. ¿Han visto las de Confesiones OACJ, Confesiones Yutes? Ah, oh, esos son buenos mejores. Ah, ¿qué? Porque son saludos de chismes. Saludos a Andrew, que lo he visto. ¿Sí? En todos los comentarios. Es el que nos mantiene informado de lo que pasa en estas páginas. Sí. Sí, pero a veces. ¿Te das cuenta de que alguien se choca, se cagó en la librería, güey? Sí, me gustaría mucho que postearan historias ahí, pero como las de 4chan, así de que. Este, de las de Green Text, así de que. ¿De Green Text? Sí, de que me gustaba la maestra de matemáticas, pero se me salió el espagueti o algo así. That's so fortune. Oye, pues es así, güey. Es como, nomás dale anonimato a la gente y se vuelve loca, güey. Sí, de hecho, y deja tú nada más anonimato, es dale chismes y es como que, ok, uh-huh. Chismes y anonimato es. Va a explotar. Es un boom. Pero esa gente hasta crea el chisme. Son tonterías. Pero neta, unas sí se pasan de lanzas, como las que postean fotos de las chavas desnudas de que están ahí todavía en la universidad. No manches. Pues, yo quiero ver eso. Pues, confesiones, a veces estaba ya muy pesado y se metieron en problemas y por eso cancelaron la página. Oh, porque empezaron a publicar de eso. Oh, mi página. O sea, de lo más tonto que veías era de que te espero en el date. Ay, disculpen a los infantes que andan por ahí o cosillas tontas. Sexual, pero... ¿cuál control es ese? ¿Dónde la consigo? ¿Cuál Nintendo es ese? Pero ya aún así se pasaban así como dice Oscar, o de que publicaban esta tipa es bien zorra y se acostó con este y este y le gustaba que por acá. O sea, la gente nunca cambia. O sea, nunca me tocó ver eso. Pues son chismes, o sea, es igual. Nunca te tocó el chisme. Como chin. O sea, de por sí la gente está en Facebook como que nada más para chismear o ese tipo de cosas. O sea, la idea es estar en contacto, pero también parte de eso es, ok, estoy chismeando que están haciendo mis amiguitos. Sí, pero ahí por ahí hay un límite que ya deben de... Ay, ¿qué andará haciendo el Rafa? Deja ver su muro, pero... O sea, ya... Mi muro es... No me opiné hoy. Y ahora... Confesiones, a ver qué dice Rafa. Sí. Confesiones Rafa. Y aún así es como que... Memes de confesiones Rafa. Son chismes, pero digo, el hecho de darle ya anonimato es... Es un desmadre. Sí, sí, ha habido veces que siento que es como, ah, ok. O sea, yo también creo que la gente puede decir lo que quiera, pero se pasa una vez. También cuando publicaban de profes, así de que, ah, este profe sí, es un tacho. Sí, es cuando van. Y nada que si sí era cierto, o sea. Y aunque no sea cierto, es como eso no está bien. No, pero muchas veces sí era cierto, o sea, profes de que hasta las embarazaban y todo, y la gente ni sabía, y luego en confesiones es como que, oye, con razones, no, está pesado, gente. Gente, de frente, no embaracen a sus estudiantes. Tu vida con el nombre de una película, ¿verdad? Sí, sí se pone chistoso, pero... Duro de matar. Sí. Die Hard. Virgen a los 40. Entonces, sí, pero bueno. En fin. Ya, bueno, ya nadie más quiere decir nada de su vida en una película. Antes de que... ¿Tu vida en una película, Scott? No sé. Scott Pilgrim. No lo está escuchando. Ay, qué mamón. Tu vida, ¿dice? Ay, no sé, güey, mamá, no puedes decirme así. Pokémon la película. O sea, ¿cuál es la pregunta? Tu vida resumida en el nombre de una película. Cabrón. Street Fighter edición completa. The Game of the Moon. Sí. The Game of the Moon. Angry Video Game. ¡Oh, rayos! Le preguntas a James. Sí, sí. ¿A qué me dice que me... Oh, sí, cierto. calmado, tengo tiempo de pensar en eso. Bueno, ya no vamos a decir nombres, ¿verdad? De grupos, ya para no. No, ya vamos a matar esto ya y vamos a hacer que otro segundo de 50 sí, breaks. Vamos a hacer otro break, ¿qué pedo? Simón. Ok. Ahorita regresamos. Yeah. Arre, vamos a hablar de anime y el... ¿Cómo se llama? La trivia de Nintendo que va a ser Luisín. Muy bien, Luisín, tienes tarea. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el mejor Nintendo de todos? Las dos noticias de dos. ¿Cuál es mi juego? ¿Cuáles dos noticias, Jacaranda? ¿Cuál prefieren? ¿La de Nintendo o la del Papening? Volvió en forma de... ¿De Paps? No, de demandas. Eso sabía que eso no está sexy. Sí, hagan de cuenta de que, bueno, ¿se acuerdan que se metieron a las cuentas de algunas famosas y le sacaron fotografías de ellas desnudas? Pues, algunas de ellas están intentando demandar Google porque debió detener la difusión de las fotografías, según ellas. Pero, sí. Básicamente están demandando el internet. Exactamente, o sea, pero bueno... Supongo que no saben mucho de cómo funciona el internet. Y pues van a buscar un culpable. Ajá. Pero ¿por qué Google en vez de Apple? No entiendo. Porque no saben quién hizo sus teléfonos. Es como si alguien te hubiera, no sé, asaltado en una escuela. Ah, voy a mandar a la escuela. No, o sea, para Google es nada más por el hecho de que están diciendo de que debió detener la búsqueda. Pero, o sea, que en cuanto pero, lo ponía, si va a seguir esa lógica, entonces Apple debió detener que las fotos... Pero, no entienden que Google no controla el internet. Exacto. Completamente. Sinceramente, nadie controla el internet, es algo fuera de nuestro alcance. Yo no controlo el internet. Sí, Rafa, tu cabello lo controla. Hubieran demandado a 4chan de una vez, digo, ya que andan... Han tratado de demandar a 4chan muchas veces. Y cerrarlo. Sí. Igual no van a ganar nada. Lo único que hacen es que... ponga gatitos. Es que aplica la misma ley porque, o sea, ellos proveen el servicio, pero no suelen pasarlo por lo que hagan los usuarios. Sí, no pueden estar monitoreándolo cada segundo a ver qué. Exacto, sí, pues es que la demanda es esa, o sea, de que se aprovecharon de la búsqueda, de que estuvieron hasta ganando dinero por eso, la búsqueda. Que, o sea, que alguien vaya y choque su carro, no puedes ir a demandar a la compañía de carros. O sea, ellos no son responsables por lo que hagan. Explícale eso a Jennifer Lawrence. Pobrecilla, Esa morra está bien locota, no manches. ¡Es la banda! ¿Pero la verdad es chida? No, pues sí, pero no viste sus fotos. En ese caso, sí. Si la idea es demandar también a gente que está como que ganando o como que publicidad o dinero con eso. Si igual en cuántos noticieros no salió eso y en cuántas revistas no salió eso. Pero están reportando. Sí, pero, o sea, fue una noticia que mucha gente está buscando. Es como que, ay. De todos modos es clickbait. Se metieron a. Eso ya es otro problema. A esta página un chingo de veces para ver esta noticia en específico. Ay, bueno, y ganaron un chingo de feria por eso. Eso pero pues eso es otra. Pues igual el de Google no es su trabajo. Cuidar que. Pues hacen. Sí, creo que todos estamos no estamos de acuerdo en que estén. Sí, o sea, obviamente es información personal, tú tienes que cuidarla. Es gracioso por ti mismo. Porque tal vez no tomarte fotos desnuda, no entiendo. Tal vez. Podría. Bueno, no. Y subirlas a los likes. Lo gracioso es de por que... eso tengo que formatear mi hardware para que no se vayan mis fotos. Kim Kardashian está dentro de la lista de personas y yo me quedo. Creo que Kim Kardashian ya salió en Playboy. Es lo que no entiendo. Pues, sí, que no tenía un video completo. Porno también. Sí, o sea, sí. Ya te conocen todita, no sé qué le estás haciendo de cosas. Bueno, por tal de ganar dinero, ¿verdad? Pero pues también está de algo se tiene que comer. Selena Gómez, que también es como que pues, también salió ahí parece ser Elena. Exacto, o sea, por eso no así como que rayos, me descubrieron. Sí, realmente a nadie le interesó, pero bueno, eso es con las famosas que creen que pueden combatir al internet. Pero como se está juntando en un comité y todos van a ir juntos. Van a ser un... son los abogados de ellas contra los abogados de Google. Ellos también te van a estar con, te contaron todo. Vieron las fotos de tu cliente. Yes, no, yes. Ahí es como que, oh, tal vez, vamos a demandar a una compañía super pinche gigante. De hecho, el documento. Yo sola no puedo. Lo que dice transnacional. Es vamos a juntarnos. Que Google no ha actuado con prontitud y responsabilidad para retirar las imágenes. Y que no hace nada salvo recoger los millones de dólares. Pues es que no es su jale. Sí, o sea, sí. Que no, eso. Díganle eso a las famosas, pero bueno, entonces. Sí, el ya que vea a Jennifer Lawrence en vivo, le voy a decir. Le voy a decir, Sí, sí. O sea, ven, no, vamos si a tomar un café mientras te explico cómo funciona el ¿Te quieres un tequilito? Como ya sean los passwords. Sí, ya ves que todos los días salgo con este. ¿Cómo se llama? Yo no sé, el Ellen Page. Sí, tu BFF. Sí. Tu BFA. Fa me duele. Tal vez, ¿qué edad tiene? No sé. Es como entonces no te gusta tanto. Ah, no. Entonces no, ya se va a quedar así porque ya ves que a veces entra lo de que, ay, tengo cáncer, no tenía nada. No, ya pasó, ni modo, es más para mí. Bueno, en otras noticias, Nintendo hace un video para promocionar las nuevas carátulas, las miles de carátulas de. ¿Qué tan difícil puede ser hacer bisexual? Dios mío. New 3DS con Kiari Pamiu Pamiu. Y la cancioncita está súper pegajosa. Pamiu Pamiu. Pamiu Pamiu. La carátula de Pum Pum Pum. Esa mera. Ah, ok. Todo J-pop, pegajoso. Kawaii. Chicloso, kawaii. Dulcezón. Está, el video está padre porque ves a muchos de los personajes más icónicos de Nintendo rediseñados en... ni siquiera sé cómo llamar ese estilo, ¿no? Es guay. Como el Catrín, Link Catrín, Mario, son pin, como la de... imagínate la lotería, güey. Catrín y el Bowser borracho y... y sirena. Lotería. La escalera. La que es la muerte. La que es la muerte, ¿no? Y está padre, pues nada más pónganse a buscar. ¿Alguien sabe cómo se llama ese estilo? No sé ni siquiera cómo. ¿Kawaii? No, kawaii no es un estilo, kawaii es un. Creo que sea, pues es son un varios modo de vida. Pero son varios estilos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Como que cada personaje tiene como su estilo, ¿no? No es como que un solo. O todo eso de engendrarse conoce como un solo estilo que no se llama fabuloso. Se no, llama no sé, yo no sé esas cosas. Yo tampoco. O sea, ve cómo estoy vestido, ¿tú crees que sé esas cosas? No. ¿Vestido de Catrín? Digo, yo creí que sabías de esto. Tienes que ir a preguntarle eso a los de Anamanaguchi. Tienes que preguntarle a Jürgen. Jürgen sabe de esas cosas. Sabe de Catrines y moda. Ah, sí, o sea, Jürgen sonando de la moda. Voy a, o sea, Bowser se ve bien hipster. Sí, sí. Luigi también. Los demás no tengo la idea de cómo. ¿Cómo describirías a Peach? O sea, sale muy bonita, pero. Le describiría como. Pues sí, pues si se quedara así no tendría ningún problema, se ve chido. Rafa, ¿dónde están mis manos? Ah, cochina. Ojalá tuvieran el Ellen Page, pero no. Tu primer waifu, Peach. ¿Tampoco no se ve bien? Ah, chido. Se ve muy bonito. Porque no salió en el Fappening, Peach. Métanse Tumblr y pongan Peach, a ver si no salen miles de fotos. No, lo van a mandar a Google. Y todo eso lo anunciaron para qué, carátulas y... Para más de 30 carátulas nuevas que existen para personalizar tu nuevo 3DS. En Japón, New 3DS. ¿Pero son carátulas o son temas para el 3DS? Que son los dos. Son carátulas, o sea, de las que le pones al 3DS. Pero también hay temas para 3DS. Pues un anuncio puede anunciar dos cosas. No, o sea, no. Necesitamos organización como en Facebook. Memes del comercial de carátulas. Comerciales para las carátulas y comerciales para los temas. Alguien controla este hombre, por favor. Nintendo. Sí, Nintendo, sí, bájate de la mesa. Dios mío. Ponte la playera. Ponte los pantalones. Por favor, no. No, no. Como en la cartera, no, otra vez no. Es carátula time. No, papá, no. Vas a escuchar sin bueno. En fin, final de la noticia. Sí. Whatever. Tú fuiste que nos mandó el video. Ah, no, es mi culpa, no les voy a mandar video de nada. No, no, nomás que tú lo mandaste. Bueno, ahora sí llegó la parte preferida. Vamos a desgarrarnos. Tema principal, ahora sí. Yeah. Vamos a hablar de juegos rompe amistades. Oh. Yo todavía tengo amigos, creo. No es cierto. Pero no estaba por aquí. Ajá. A ver, ¿quién habla? ¿Alguien quiere hablar del tema? Tengo amigos en internet. No te creas. Pues hicimos la lista. Smash. Smash ha roto de la Smash une a la gente, sí, güey. Nintendo. A menos que juegues con ítems, si juegas con ítems ya no. Ah, entonces si juegas como se debe jugar, no. Si juegas como se debe jugar. Yo ya con Marco no puedo jugar Smash. Me desespero así un chingo. ¿Por qué? Que no la armas para no, o sea, independiente que me gane o no, me desespero mucho porque no sé, como que le quiero ganar y no juego a gusto. Y no con Jürgen, que siempre me gana, sí me divierto jugando con Jürgen, pero contra Marco no sé. Ya no está sirviendo como Marco. Es que a veces jugar Smash está bien chido porque ya no es el mismo Marco. Ya no es el mismo Marco de antes. O tal vez porque te toca contra gente de esos de que te gana y es como que ¡ah! ¡Ah! ¿Viste cómo te gané, güey? ¡Ah! Tal vez juegas mucho con Marco a Smash y ya cuando juegas con Jürgen es como que pues no juego tanto con él. Es como una sesión de relaciones. Tal vez estás saliendo mucho con Marco, debería salir con más gente a jugar a Smash. No, es que también lo estoy aconsejando. O sea, yo también por mucho tiempo jugaba así con las mismas personas una y otra y otra y otra y otra vez y luego ya es como que ya me cansé, pero si llegaba alguien con quien casi no juego es o alguien nuevo de juego es Smash, pues ahora retar y se mueve de volado y ya. Menos el Walker, porque Walker se empuja. Yo creo que he jugado más con Jürgen que con Marco. Creo que deberían irse de vacaciones unos días y jugar Smash en la playa. Tal vez tomarse un tiempo, jugar otros juegos. Tal vez jugar el Subspace Emissary. Sí, de cooperativas. No, te roban las pinches, los ítems curativos. Y las vidas. Y es como que, güey, ya mamá. Güey, yo tenía más porcentaje, mamón. Yo más estoy cansado de jugar Smash, ¿no? Es como que arruina amistades. No, pero si hay gente que sí se lo toma muy en serio y es un puto chorro. Digo, no sé si te escucho. Cuando juego así, la gente no, sí, no, la gente no podía escuchar que te estaba apuntando y nomás saliste. Yo no me enojo, güey. Me estabas apuntando, estás acusando. Cuando juego así, jugar así casual, no hay ningún problema. ¿Cuándo qué? Cuando juegas así, como con ítems casual y nada tryhard, pues sí, te está bien, no, nadie se va a enojar, pero. Ya cuando es personal, tryhard mode, uno contra uno, Final Destination. Pero es como que tryhard mode es el único modo que tiene, güey. Una vez si quieres, güey. Por eso se llama For Glory. Cuando es For Glory, estás peleando por tu gloria. Pero eso implica que no hay diversión en la gloria. Así es, no hay diversión. Es otro modo diferente. Nadie dijo que era divertido. Nintendo estaría avergonzado de ti. Sakurai no lo aprueba. Ajá. Por eso nadie voy a poner tripping. Vamos a hacer ese también Sakurai. Yo creo que ya existe. Memes de tryhard se jugar eso. Luego otro de los que mencionaron fue Mario Party. Ese sí. Te dan estrellas por todo, o sea, traes como tus tres estrellitas. No, ninguna estrella por nada. O sea, no, te traes como que tus tres estrellitas legit y luego, pues le vamos a dar a este güey estrellita porque fue el que más sonrió, le vamos a dar estrellita porque fue el que más bonito peinado traía y después tienes nada de estrellitas y el otro güey porque sonrió más que tú. Y luego paran todo el juego para que salga un pinche y todo y es como, ¿quién crees que va a ganar? Yo creo que Luigi va a ganar, la de una estrella. Y digo, bueno, pues. Neto. ¿No te vas en el Mario Party 2? Otra vez que jugamos 50 turnos. Y luego todo el juego me lo estuvo partiendo Rafa y el último ganó. ¡El último ganó! Porque me dieron estrellas por todo. Porque te parece a Bruno Mars. Por perder más. Hay un bonus por perder más. Hay un bonus por el que cae más en espacios rojos. Sí, güey. Que te quita monedas, entonces como que vamos. Ya tienes una estrella asegurada. Mario Party es como el Monopoly, güey. Es como ya no ni siquiera lo termino, pues es como. Lo tiras todo, güey. Todo es culpa de Chance Time. Yo es lo que más odio de ese maldito juego. Porque nadie sale feliz de esa cosa. Es demasiada presión porque siempre es, ok, mientras no me toque a mí, no hay problema. O sea, ahí son cuatro güeyes, mientras no me toque a mí, no hay problema. Claro que te va a tocar a ti. Nintendo, tengan chicos, diviertan. Y nada más tenemos un hongo enorme. Y entre menos quieras perder cosas, más va a ser. Más vas a perder cosas. Que, oh, está bien, pues le. ¿Qué le voy a dar? 10 monedas, 20 monedas, 2 estrellas. Mario Party puede oler el miedo. Sí, algo así. Aunque no te lo tomes en serio, al final es como que, ay, me divertí mucho por dentro. Ah, muérete todo. Bueno, pero es que sí, es como cuando llevas, que lo mínimo es 20 turnos, es como media hora, yo creo. ¿No, hombre? Cuando ya llevas media hora jugando es como, te importa un poco, yo creo. No puedes nomás decir como, ah, pues ni modo, perdí, es como... No sé, es que muchas. No quería tu estrella de todos modos. Hay muchas cosas porque. O sea, momentos en los que vas a decir, ah, güey, eres un pendejo, no. Como que, oh, acabo de comprar mi estrella y te lo voy a robar, güey, con el pantalón. Y es como que, oh, estoy un espacio de la estrella. Si voy a usar mi lámpara mágica para llegar a la estrella y ganarla. Es como que, ah, fucking douche. Ok, ah, voy ganando. Caíste en un espacio con un hidden block. Sí. Estrella. Creo que hay dos cosas que sacan lo peor de la gente: la anonimidad online. Anonimato. El anonimato. Autómatas. Online. Automóviles. Y Mario Party. Animatronics. Sí. Imagínate si Mario Party tuviera anonimato. Mario Party es peor porque te lo hacen en tu cara, güey. Así de que. Aunque se le puedes pegar. Que toda la gente a la que le diste tu confianza es. Ah, sí. Tu hermano. Aunque se los puede golpear en la cara. Fuck you, Jackie. Y eso está chido, o sea, es como que. Ah, persona. Pinche Rafa me robó 2 estrellas y lo odio y por su culpa voy en cuarto lugar. Y luego, minigame de 2 contra 2 y voy con Rafa. Y como que. Ahora tengo que trabajar con él para. A tratar de ganar. Y le doy este odio que no supera. No, es como romper con una chave. Ah, ahora van a ser el equipo ustedes dos. Como es. Novios, sí. Y si quieres ser más douchebag, estás en mi equipo, voy a perder a propósito para que no ganes nada. No le voy a pasar a nada. No, me voy a ir el pingüino para que esté triste. Ay, chicos. Tonto de madre. Porque cada esos juegos necesitan un chingo de cooperación, güey. Si nomás un güey se pone de mamón, es como, ya valió todo, güey. ¿LOL? No manches. No, pero este chido es como, no sé, tienes que empujar una piedra, no sé, o tienes que empujar un pingüino a un túnel y es como nomás un pendejo, güey, ándale, ayúdame, güey. Y el otro güey nomás paras como, no. Otro que. Estoy corriendo por ahí. Se tiene que mencionar Mario Kart. Pinches conchas azules. Ya me enojé. Ya me salió los creo telados. Que en ese sí, por ejemplo, en Mario Party todo lo mismo, pero en Mario Kart el 7 es en el que más random está todo. El de Wii, ¿no? Creo que ya que el de Wii era más. Oh, sí, es cierto. El de Wii. Porque. Aunque sea Mario Party, lo puedo decir como bueno, tiene Party en el título, güey. Tal vez puedo no enojarme tanto, pero Mario Kart es como no más. O sea, Mario Kart ya. Esto sí es un juego de verdad, güey, ¿por qué? Eso sí está bien mal. O sea, en el de Wii sí era como de unas 2-3 conchas azules por carrera, güey. O sea, eso es un chingo. Ahorita, al menos en el 8, rara vez ves una. Una concha azul. Pero en vez de, o sea, en vez de quitar la concha azul, güey, ponen algo para que mate la concha azul. Sí, y en vez de que no nada más le pegue al primero, es, le puede pegar a cualquiera que camino, se atraviese. ¿No? Pero sale una por carrera, sí, mucho o dos, pero en el de Wii sí se pasaron. ¿Cuál fue la idea de meter esa concha en el juego para empezar? Joder. Hacer enojar a la gente. Oh, déjate explico, campeón. Es que esa pendeja de todos pueden ganar, no hay pedo. No, de hecho la idea más que nada es porque apareció por primera vez en el de 64. Entonces lo que querían hacer es que los corredores, los 8 corredores, estuvieran lo más pegados posible siempre para que no tuviera que procesar tanta información en el 64. Entonces si uno se adelantaba un chingo era como que, güey, tenemos que hacer lo que se junte con los otros de alguna forma. Y para eso era la concha azul, para no separarse en mucho. Tengo una arma secreta. Ah, entonces porque he estado diseñando. Señor Villamoto, tengo una idea. Luego, constrúyelo. Sí, de hecho. Te has ganado tu lugar aquí, a ver. Es de las cosas que más odio también de Mario Kart que. Ah, agregué una jefa. Entonces, porque alguien no pudo programar mejor, es como, no, güey, ya todo se enoja, güey, no. De hecho, también, por ejemplo, puedes estar en primer lugar y llevarles un chingo de ventaja a todas las computadoras, aún estando en modo fácil. Pero por esa misma razón, el juego le da un handicap a la computadora para que vaya más a madre y te alcance. Y ya cuando te alcanzan, te rebasan y lo empiezan a frenar poquito. Y es cuando ya los alcanzas tú. O sea, el chiste. Creo que eso es muy típico de juegos de carrera, de hecho, porque si no, sería muy aburrido que subieras tú una carrera así, una vuelta de arriba de todos. O sea, bueno, igual, pues de ahí nace la concha azul, pero. Disfrutando el clima. Pero a esas alturas, ¿cuál es la excusa? O sea, ya, no, pueden, pues ya, ya, pueden... ya es por tradición. Por tradición, güey, no mames. Esa no es una buena excusa, güey. Es un recordatorio de que siempre la puede estar peor las cosas. Sí, ¿no? Porque así es la vida. No siempre se puede ganar. Imagínate a Nintendo diciendo, quiero que seas amigo, y lo así con su cara de troll, así, ay, no es cierto. Ay, para que disfrutes con tus amigos. Y... No. Yo creo para que no te alejes mucho de tus amigos, güey. Eso lo va a hacer mejor que ellos, güey, no me van a cagar. Sí, bueno. ¿Qué otro juego hay? Ya, te mató, no termino con pinche Mario Kart. Ah, bueno. Todo bien encabronado, güey. No, güey, es que yo creí que eso había sido porque es como, gente que no sabe jugar bien es como, ah, pues dale una chance de que lleguen al primer lugar, güey, pero... En parte también. En parte, yo creo, pero es como, no puede ser, o sea, me están castigando a mí por jugar bien, es un pinche juego que ellos hicieron, güey. La vida no es justa, Rafa. Pero de todos modos, si sabes jugar bien, aunque te peguen dos conchas azul, ganas. Y de todos modos... pero porque tengo que batallar más porque un niño no va a llorar cuando pierde, güey. La idea de todos modos es que no aparezca tan seguido y... O sea, pero aparece muy seguido, güey, su algoritmo. En el de Wii es donde aparece más, pero en los demás juegos casi no aparece tanto. O sea, ahí sí es, puedes jugar bien y el juego... No te castiga por jugar bien. No debería estar ahí ya de para nada. ¿De plano? ¿Se te hace? La concha azul, yo creo que no. ¿Para qué? Ninguno de ustedes me da una buena. Uno dijo tradición, uno dijo, okay, no sé. Para que el sistema pueda procesar bien a todos los. Ya campos. Puede. Ya puede rendir todo bien, creo. No sé, es que por ejemplo, ahorita. Ya los juegos no están hechos de palos no, pero... Ya creo que pueden render a toda la. Ok, si lo quieres ver así, como las madres que sacan del snaking o del frogging y todo eso para sacar ventaja. O sea, hay güeyes que, si no estuviera la concha azul, sacan un chingo de ventaja y ya no los ves, güey. O sea, no, pues, las tres vueltas ya no los vuelves a ver. Pues ya es mi pedo de aprender a jugar, güey. De alguna manera es un tipo de dificultad y si realmente eres bueno, te toquen las conchas que te toquen, vas a quedar en los primeros o el primer lugar. Ah, dile eso a los que juegan Smash sin items, güey. Pongan items, güey, ¿por qué no? ¿No aprendan a jugar con items, cabrón? Nunca. Punto. Gracias. Pero no estamos hablando de eso. Vine aquí a hacer juegos puntos. Y hacer podcast. Entonces, ¿qué tal si alguien lo dijo? Quiero que la gente que juegue este juego pierda a sus amigos. Lo puso ahí. Los gamers no deben tener amigos. No. Más tiene que tener grupos de memes en Facebook. Creo que deberían tener. Okay, ¿Alguien más le caga los juegos de Facebook también? Hablando de eso. Ah, sí, sí. Pues hubo gente que con la que ya no soy amigo porque los bloqueé por estarme mandando. Sí, yo también. De dame poder en Candy Crush. Dame boletito para pasar al siguiente. Y yo qué chingón, sí, pues qué, levanto las manos o qué pedo. Una vez no pensé en. Debo confesar que cuando entré a Facebook, que fue en el 2010. ¿Te acuerdas? Sí, fue en el 2010, cuando arruiné mi vida. Oh. Entré a Farmville y si era de las que se toman. Las únicas fotos que tengo del 2010 era de mi jardín. Era tan triste. Estaba tan triste. Y luego, pues nada más mandaba solicitudes a las personas que jugaban. Hasta eso me restringía de que no iba a mandar invitaciones a quienes no. Pero era como creo que tu tío que no jugaba Farmville debe estar confundido. ¿Por qué Jacaranda quiere que le mande frutas? No entiendo. ¿Qué, frutas? La voy a bloquear. Sí. No sé cómo funciona Farmville, pero bueno. Sí, nada más. Vas plantando como por metro cuadrado y se te van acabando los materiales y te tienes que esperar ciertas horas o ciertos días para poder cultivar y luego cuando... O puedes pagar un dólar y no farme, hacerlo ahorita. Nunca lo hice, jamás lo hice, gracias. Tú esperaste 3 horas de ir. Es como Animal Crossing. Más o menos, y a veces hasta decías, bueno, hoy tengo mucha tarea, voy a plantear de los que se tardan de 3-4 días, porque aparte de que me da un chingo, pues no voy a perder tiempo y no voy a, voy a tener que entrar al... Y luego, ¡bam!, se quemó tu botón. Hasta eso nunca se quemó. Mira. Se puede quemar tu granja. Veo que sabes de farm, ¿eh? Sí. ¿Se puede quemar tu granja? Hasta donde yo me quedé no se quemaba. Cuando sacaron la expansión, la que era. Era como la concha. Era una segunda granja, ¿no? Sí, una segunda granja que tenías en Londres y tú así como. Hay un canon en esta madre. Ya cuando sacaron eso fue así como que. Oh, que ya no saben lo que están haciendo y ya. Ahí fue cuando ya dijiste que no. Ah, ¿en dónde? Granja en Londres. En Oklahoma sí, güey, pero en Londres no. Estaba demasiado rebuscado ya, güey. ¿Sabes qué se me sale en tonto? Ya es que. No, el monito. Que todos lo encerraban en medio. Porque si no lo encerrabas, tardaba un chorro de tiempo haciendo las tareas en toda la granja. ¿Cómo que lo encerrabas en medio? No entiendo. O sea, cuando empezaba tu cuadro, ¿no? Uh-huh. Así isométrico. Uh-huh. Y el mono empezaba en mero en medio. Uh-huh. Si le ponías como comida de caballo, haystacks, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Lo encerrabas y ya no podías salir de ese cuadrito. Entonces tú ya te podías dar un chorro de clics para... sembrar y así. ¿Pero no tiene que el mono físicamente ir a cada cosa? No. Cuando lo encerrabas no tenía que hacer eso y se hacía solo. Que era súper fastidioso ya cuando tenías el jardín o el lugar ya muy grande. Entonces la gente que quería jugar como coreano jugando StarCraft. Jugando tryhard en el pinche barrio. Sí, tenía que encerrar al mono. Ya después sacaron los aviones que podías recoger tantos cuadritos a la vez, pero te costaba gasolina. Sí, o sea, ya me quedé en los tractores. Pues más complejo de lo que creí. Luego también habían animales que los animales te iban dando cosas. Lo único bueno de ahí es que los animales no se morían. De hecho, si entro ahorita, sé que mis animales van a seguir ahí y no me lo van a hacer de cuento. Llevas 3 años sin alimentarme. Es el Animal Crossing, es como, güey, vuelves y como, ¿por dónde te fuiste por 6 años? Un Animal Crossing muy básico. Sí. Ah, el Animal Crossing. Animal Crossing, la vaca no te va a decir, Oscar, ¿dónde te fuiste? El otro día me fui como 3 días y luego me empezaron a hacer de cuenta, ¿de dónde estabas, Jackie? Yo sé, pues donde haya estado, hasta el final, por no haberlo decidido. Sí, muy malo, ¿no? Los árboles que todos pegaditos, todos. Ya sé, que también era bien fastidioso recoger las frutas de los árboles, Dios. Si tenías 100 árboles, eran 100 clics para recoger. Y luego bien lejos. ¿Recoger qué? O sea, ¿qué recoges? Las frutas. ¿Y luego qué haces con la fruta? La vendes, güey. No sé. Te da dinero. La vendes por bells. Y compras una mejor granja, güey. Sí, o sea, la van expandiendo. Con Charlotte y más pylons, pero más pylons. Sí, luego después ya podían entre tus amiguitos visitar tu granja y cosas así bien tontas. Es lo más aburrido que escuchan mi vida. Cuando estás adentro, no. Si aún tenías amigos, claro, porque. Sí, y luego, no, o sea, estamos hablando nada más de Farmville porque existía el City Build y Spy no sé qué. La había uno que era como de gangsters, ¿sí? Ajá. Mafia Wars, ¿no? Donde plantabas gangsters. No, hacía trabajo. En Chicago. Atrabas a tu gangster en un plato. Si 100 gangsters y hacías de 100 clics y era bien lento. Sí, aquí mínimo no había niveles porque, por ejemplo, regresando a Candy Crush, yo me quedé que... ¿Estabas hablando de Candy Crush? No, si había niveles. ¿Niveles? Sí. Válgame. Ya ves que abajo había una barrita de todos tus amigos. Y se iban acomodando por niveles. ¿Neta? En Farmville, sí. Ah, pues es que no tenía amigos por eso. Es que, no, ya no recuerdo de eso. Mi mente lo borró. Pero, por ejemplo, en Candy Crush, hasta donde me quedé eran como 300 y garra de niveles. Creo que son infinitos. Sí, algo así. ¿Los de Candy Crush? Sí, porque están generados... No, que no, cada mes sacan otros. Por eso, pero están generados al azar. Es eso, tienen algo muy en un calabozo nomás haciendo un chorro de asiáticos. No, este sí está muy enfermo. Y luego ya podríamos meter también a Flappy Bird y todas las parecidas que hicieron. Ay, Dios, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no creo que Flappy Bird se arruinara. Porque esos juegos te hacen perder. Ah, ok, sí es cierto. Ah, sí, todos. No jueguen esas madres. Bueno, ¿qué más tenemos? Ayer mencionó FIFA. Güey, todo mencionó FIFA. FIFA, nah. Solo que seas un fresita. Oh, memes de fresitas de Juárez. ¿Por qué no te andan? Tú dijiste que eras fresita. Winning Eleven está mejor. Ah, está güey, donde puedes escoger jugadores como Gómez, Gómez. Y Pablo. Y Carboni. Que no tienen los nombres o que son... No. No tienen licencia y ponen Pablo mexicano. Ponen nombres así. Sí, luego los equipos, como... algunos equipos de clubes así, como el Barça. Como ajá. No tienes los derechos, ponen el nombre del supercampeones, el Cataluña. ¡Oh, verdad! <¿por qué? risa> Sí, definitivamente está mucho mejor. Todos los juegos de pelea son los que hacen que más gente se enoje. Al menos en lo que he visto yo. Ay, sí. Bueno, Street Fighter o Marvel vs. Capcom. Marvel. Normalmente. Güey, pues que Marvel es bien. Frustra un chingo, güey. Si te voy a agarrar un combo, ya no te vas a soltar, güey. Sí. De aquí hasta el domingo, güey, no te sueltas. Tres días, ¿no? Esperando a que se acabe. Oye, güey, ya se depende, güey. Más bien es cómo juega el güey, o sea, porque digo, no es lo mismo que te gane un güey en King of Fighters con Rugal. Con su equipo normal y luego sale en pinche Mocoso con tres Rugales y es, ay, me ganó el Mocoso con tres Rugales. Güey, pero sí, yo creo. O sea, no te enoja tanto como que, ok, pues me ganó justamente. Pero aunque me gane justamente, güey, si estoy en una maquinita y llega un cholo así nomás, esto es mi maquinita, güey, ¿no? ¿Las armaras? No puede estar. Pues es su maquinita, güey, pues ¿por qué no la armas? Ay, me puto, ¿por qué no la armo? Y luego llega, me parte la madre y ni siquiera quiero la ficha, güey. Joder, si quiere, güey, se va ahí un pego, güey. Ah, pues ya, es por pinche scumbag, pantachón. Sí, güey, nomás quería venir y patear mi trasero y luego ya hice bien a ustedes. Sí, pero... Y te aleja. Así ya, por eso ya no puedo ir a esa farmacia, güey, ¿no? Pero de farmacia. No puedo ir a esa farmacia a jugar King of Fighters, güey. Si me enfermo, mamá, yo por no puedo ir. Sí, sí. Porque tienen tu cara en la pared de la vergüenza. No, para que no me despacheas, pero... Si me puede. No, claro. Yeah. Bueno, ¿y ahora para el Toads? Sí puedes frustrarte aunque seas yo solo, güey. Sí, pero, o sea, fue una idea muy estúpida poner eso de que no solo te atacan los enemigos, ¿sabes? Se pueden atacar entre ustedes. Y es como que... Ay, perdón. Y es como que le estoy haciendo un combo a este enemigo y te atravesaste. Ay, te di un pinche puñetazo y ya te moriste, güey. Es como que, pues, pendejo, ¿para qué se atraviesa? Hay niveles que sí están pues, bastante grandecidos como para separarse y hay otros de que están bien pegaditos, pues no mames, no hay manera de no pegarse entre ustedes. Oh, eso me recuerda a el New Super Mario Bros. No, y todas esas, güey. Cualquier tonto que no sepa, bueno, porque todos ocupan espacio físico en el mundo, güey, o sea, que si alguien se para... Sí, pues todos están en el mismo como layer. Pero sí, güey, ¿cuántas veces no me ha pasado que un güey brinca y luego a la mitad del brinco, no sé, güey, le dan la inseguridad? Es como, ah, güey, no, aquí no, y lo todos chocamos. Y los güey, nos quedamos... Sí, güey, como pinches, como los tres chiplados, güey, chocamos y nos caemos, güey, a la muerte. O brincan todos al mismo tiempo, no, espérate, y luego lo pinta así, se muere el güey, ah, me salvé, ah, pendejo. Sí. Y ahí también, es como el Mario Party también, de, ah, pendejo, yo me salvé y tú no. Y luego ya empieza, así nomás con eso, puede pasar el primer mundo, es como que, ándale pues, puto, y... Se empiezan a agarrar y se empiezan a aventar entre ellos a morirse y es como que el juego no... Creo que jugando de cuatro así el juego no llega muy desastre, lejos. No. Y nomás le dan 5 vidas a cada quien, entonces no va a llegar. Y todavía peor en el Wii U porque si estás jugando con la Gamepad, puedes, o sea, tocar la pantalla y hacer plataforma, güey. O sea, pero de volar lo primero que hiciste es como un güey va brincando y luego lo atrapa. Le fue un chingo de plataforma. Como si fuera el güey de Farmer, güey, nomás lo había atrapado y no puede salir, güey. Simón, güey. Chico, pero nunca vieron los videos de como Super Play de New Super Mario Bros. Wii. Sí. Que así que eran cuatro chinos jugando así en vergas de acá. Brincaban, se subían y así en el aire brincando. Sí, aprovechaban la cabeza de otro para brincar más alto. Y... Las coreografías. Sí, es como coreografía. Los asiáticos. Pues, lo que sea que hagamos ahí, asiáticos. Mira, asiático que lo haga mejor, güey. Y hablando de asiáticos. Un asiático que tiene como mil árboles en rango. Pues ya aquí se pueden mencionar los MMOs. Ya aquí. Así de que aquí dicen, no, porque con amigos, Porque, por ejemplo, cuando te dicen, vamos a jugar, y tú, no quiero jugar, son bien maletotas, pues no les vas a decir. Así de que, no, pues estás bien estúpido para jugar, mejor no puedes. Claro, pero si son tus amigos, sí les dices. ¿Nombres? Depende de qué tan serio te tomas el juego. Es como que no, güey, sabes que no quiero perder ni oro, ni experiencia, ni nada, no voy a jugar con ustedes. Eso es la verdad. No, seamos sinceros, ¿quién dice eso? Aparte de dos o tres personas que conocemos, ¿verdad? Pero no quiero perder oro ni experiencia. Ahí está, canijo. Me quiero divertir. Pues es que tan serio, o sea. Bueno, yo pensé que iban a tomar más el tema como que si es un MMO y es como un mundo grande. Pero o sea, como en Animal Crossing, de que decíamos, puede ser Scumbag. Es multiplayer de Animal Crossing. No, o sea, relacionado a puede ser Scumbag con el otro güey mientras no está jugando y cagarle el, no sé, su casa o algo así. Igual en un MMO me imagino que puedes cagarle su casa. Cagarle su guile. Cagarle su guile de ahí. O sea, el monito de Animal Crossing todo quiere y lo va a la onda cacota nomás. Porque digo, igual, ¿cómo estás enojando? Ok, voy a jugar con estos güeyes. O sea, tú estás accediendo a jugar con personas que tal vez no tienen el mismo nivel de habilidad y luego los matan a todos y es como que, tan pendejos, los mataron a todos. Parece brasileño. Sí, ¿quién se pone a insultar a sus amigos, ¿verdad? Diciéndoles que no saben jugar, ¿no? ¿Qué No, pero es que eso ya es una cosa de si a quién juega mejor que el otro, pero hay juegos que están. O sea, ni siquiera están diseñados bien, güey. No me voy a poner a aprender a jugar New Super Mario Bros. Wii bien, güey, nomás para que no se enoje. Ya, sí, no. Claro que no. Pero pues la idea también es divertirse, pero tampoco es divertido. Pero ok, deja ahí un punto que es ok, ya estuvo. Ok, ya estuvo. Fuck. Pero ya cuando dices, no, pues vamos a jugar a hacerle a la mamada. Así, y juegan acá de que te acercas y los agarras y lo avientas a la lava. Y ahí sí está divertido. Si dicen, no, pues vamos a jugar así a propósito. Se pone muy divertido. Pues sí, igual el 3D World también es de vamos a jugar a pendejear así nada más. O yo voy a correr más que ustedes y si se quedan atrás se los come la cámara, pues ya. Se los come la cámara. No me fijé si llegaron a mencionar shooters. Ah, sí, pusieron Halo. Okay. Cuando estaba en la prepa. Estos son first person shooters. Sí. Cuando estaba en la prepa teníamos todas las computadoras del centro de cómputo estaban conectadas en red al local. Y jugábamos Halo Custom Edition. Eso lo hacen en todas las universidades. Todo, en todas las escuelas se hace. Entonces, meme de universidad de todo el mundo. Es un clásico. Entonces, pues jugábamos y me acuerdo que hice que sacaran a 2-3 vatos del salón porque se enojaban. Y luego, pues le gritaban, aventaban el teclado, el mouse. ¿Aventaban el teclado? Sí, pues haz de cuenta que están sentados y luego la maestra los veía y pues llegaba. Ah, es que probó esta pinche tarea. Las compus que muy apenas corrían Halo y. Pinche todo no funciona. Sí. No, y luego tenían cámaras que checaban todo, entonces, pues veía que estaban jugando y los sacaba. Y sí, dice que sacaron 2-3 gentes que los hice perder en el juego y en la vida real. Eso te hace tonto, feo. Sí. Ahora sos homeless, güey, no tienes casa, güey. Y debajo de un puente. Se abandonó la carrera. Sí, güey. Si tan solo hubiera ganado en Halo. Serían famosos doctores en sí. Entonces había veces que pues hacían los juegos, güey, y luego hacían otro juego, güey, porque yo estaba en uno, güey, y se metían al otro donde yo estaba. Y sí. Pero todo cambió hasta que llegó el Master Chief, güey, porque de repente, güey, se metió un tipo que se puso de nickname Master Chief, pero, o sea, no estaba jugando allí en el salón, era un tipo que estaba jugando en otro laboratorio, pero nunca supimos quién la fue. La leyenda del Master Chief. Sí. Y los soñaba a todos. Sí, a todos nos puso una friega. Era la maestra, le daron una lección. Chance. Pero es que entonces estoy mal por enojarme cuando con esos juegos, güey, porque... ¿Por qué? O sea, porque está diciendo como que, si estás entre compas, pues no hay pedo, güey, pero... Pues depende de qué reglas ponen también, o sea, es como que vamos a pasarlo... Para divertirnos. Vamos a pasarlo serio, pues, güey, vamos a intentar... O vamos a jugar nomás por los lols, o sea, Es que siempre te vas a enojar, por más mínimo... Trato de no enojarme mucho, yo no... Bueno, a ver si me lo chingo. Pero con juegos no tanto. Entonces, por ejemplo, tenemos como Rock Band y Guitar Hero también, que es party game también, y... por lo menos yo no me enojo si juego con alguien y, ay, nos sacaron 5 veces de la pinche canción porque no sabes tocar la batería bien. O sea, pero no me voy a enojar, es como que, ok, pues, bueno. Deja la batería, ¿sí? Como que, pues, lárgate de mi casa o bájale la batería. ¿Para qué le haces al mamón en expert, güey? Bájale a ahí, si no sé. Pero, no. Pero pues, si estás, o sea, si estás jugando así casual, pues, ¿qué caso tiene que te enojes? O sea, hay gente que no puede enojarse. Ya que te enojas así, si estás jugando así casual y te enojas, pues no mames, o sea, ¿cuándo puedes jugar? Nomás tú solo, con puro pinche hardcore gamer de, ay, güey, no la caguen, güey. Con tu clan. Con tu clan. Güey, te imaginas cuántos clanes va a haber de Smash, güey, cuando salga el nuevo. Ay, güey, hay un chingo de... Oh, Dios mío. Memes de clanes de Smash. Sí, desde el pinche Emily existían los pinches clanes de... Ahorita que estaban hablando de los grupos de Facebook, me acordé de que Marco, cuando dijo que iba a ser un grupo de Smash de IT, se IT del demo de Smash. Sí. Cuando hacemos la reunión secreta, güey, hemos hecho un grupo de una vez, ¿no? Reunión secreta de IT. Que el Marco Venegas sí se ve, entonces sí, dijo. ¿Qué? Ah, güey, ¿sabes qué también me encabrona? ¿Qué? Cuando juegas contra alguien que sabe, la otra persona sabe que tú le vas a ganar. Uh-huh. Y se pone a propósito de jugar mal con unos primitos que pues, ¿qué más jugaba? Puede ser Minimo que te come primitos. Con unos primos. Bueno, con unos primos. Bueno, aprendan a perder, chingados. Ay, ¿qué más pueden hacer, güey, más que tratar de jugar, güey? Pero es que ni era divertido solo para ellos porque jugaba como Winning Eleven. Y luego, ah, voy a jugar a barrirme así bien cerdo nada más contra ti. Ya terminar con 5 contra 11 con monos, así. Eso suena divertido, güey, no sé qué pedo. Había unos amigos que iban ahí a la casa de vez en cuando. Bueno, eran como hijos de amigas de mi mamá que llegaban ahí porque iban las señoras y es como que, ah, pues vamos, tenemos que llevar a nuestros hijos, ni pedo. Estos pinches Luis tienen Nintendo, ¿sabes? Que jueguen ahí, los aventamos. Y entretenlos, sí, mijo. Sí. Y llegaban, güey, y eran chingados con pinches 6 mocosillos, güey. Y es como que, ¿quién jugarlo? ¿No tienes FIFA? Es como, no, güey. Y luego, ah, mira, tienes el de Mario de Foot. A rejugar ese. Ah, Mario, pues está bien chido. Y es como que, ok, vas a ver. Están jugando casual con ítems de goles, bla, bla, bla. O sea, y claro que es de pinches juego de 10 a 20 goles, güey. Sí, güey. Pero no había ni un pinche gol, que metían un gol y soltaban el control y se paraban a celebrarlo, güey. ¡Oh, no mames, gol! Y se levantaban la camisa. Güey. Como que, ¡ah, no mames! Y le bailaban al otro güey ahí enfrente de, ¡ah, te metí un gol, pendejo! Y no sé qué. Y luego ya se sentaban a seguir jugando y era así como que, cada pinche gol, güey. Cada pinche gol, 20 veces por cada 15 minutos. Y lo hacían. No es que los mocosos celebren, es que patean la consola, es que pisan el pinche cable, es que le hacen algo a tu consola y luego le dices a tu mamá. Y a la señora que está a un lado, la mamá que no se está haciendo cargo del hijo, y le digo, oye, pues sabes que me quebró algo. Ay, sorry, mijo, no, no es sorry, páguenmela. Es nada más un juego, ¿no? Sí. No sé, yo quiero ver con los primos de estos dos, güey, suena chido. Me caen las manos. Como que celebrando, es como que, oh. Luego es que reúnen amistades, familia. Como que, ya era un punto en que, oh, sí, ahí está, ay, jueguen, a la verdad, ya me voy a otro pinche cuarto y no voy a ver qué. Con tu game voy a otro lado a jugar algo más. También ahorita en un grupo alguien publicó así de que no les ha pasado de que llegan sus primitos y su mamá les dice que les presten entre 10. Y ya, no. Varios así de que, pues, ¿para qué? ¿Para que les lleven la pantalla? Para, no, claro que no, mocoso, no saben usar eso. Sí. Denle no Call of Duty. No compartan, nada. Muchachos. Jamás compartan nunca, nada. Porque no se los paguen, no lo hagan. Me encanta, bueno, no tiene que, pero me encantan como antes, bueno, no sé si todavía tienen, pero en GameStop y lugares así tiene como un 3DS para que todo el mundo lo baile, güey. Es la más, no sé cómo le hacen para desmadrarlo tanto, güey. Se parece que agarran un cuchillo, güey, de su casa, güey, como, ah, güey, así va a jugar chido, güey. Ahí vengo, voy a GameStop. Sí, güey. Lo que me chico risa, una vez en un Kmart creo que estaba el Pokémon de para que me jugara, y luego lo vi, el primer archivo se llama Final. No, sí. ¿Pokémon? ¿Pokémon, güey? ¿Cuál? No me acuerdo cuál, creo que era. Pero ¿cómo que el primer archivo? Ah, o sea, el único archivo, güey, que tenía. Ande, güey, este güey sí sabe su Pokémon, no le vas a hacer nada. Bueno, sí, güey, en vez de preocuparte que decía vagina, güey, no, ¿cuántos archivos tenía, güey? Lo que quiero saber, güey. ¿Cuántas vaginas de Pokémon, güey, tiene? Bueno, ¿qué otro juego mencionaron? Pokémon. Primos, creo. ¿Eh? Ah, No sé. Creo que... Contra no rageaban cuando era contra... Fuera de la dificultad no rageaban de... Bueno, de hecho ya entrando eso a cualquier juego de que es un ítem... Que todos quieren, pero nada más uno puede tener como que el spread. Yo quiero el spread, güey. No, güey, a ti te matan luego, yo lo quiero. Como que yo aguanto más, güey. Yo lo... O como en todos los diremos que sacas como el pollo. Es como, güey, me estoy muriendo. No, la pizza. La pizza. Sí, a huevo. La pizza. Güey, ya me estoy muriendo. No, ay, ya la agarré. Ay, no, tenía la vida completa. Ya me tocaba a mí. Ah, güey, tomarse turnos para agarrarme. Güey, no me entendejo que... Escuchar en mi vida. Esa mala, me tocaba, güey. Oye, sí, güey, siempre es eso también. Igual en el de los Simpsons también pasaba lo mismo, pero no era pizza, era como un corazoncito, ¿no? No, claro. Ah, sí, ahí sí era comida. Ah, me tocaba, güey. Pizza era el de las tortugas ninja. Pizza era la tortuga ninja. Sí. Pollo era el de Streets of Rage, creo, el Final Fight. Uno de los dos. Pues sí, cualquier jueguillo eso de que todos quieren un pinche ítem. Y cuando jugábamos como el New Super Mario también era como que igual los hongos. O sea, ya ves que salen 4 ítems cuando golpeas un bloque. Uh-huh. Si estás jugando de 4, 3 son hongos y uno es una flor de fuego. Y es como que, ay, pues obviamente vamos a pelearnos por la flor. Y al final ese es el escombo. Y nunca faltaba el pinche escombo que se que agarraba todo. Se ponía arriba del bloque y cuando salían los 4 le entraban. Es como que agarré todo, pendejos. Y, no mames. Eso es bueno que a mí me mata. Por eso no tengo. Por eso no juego con amigos. Ay, creo que con los que más me enojo son los, digo, con los de peleas en 2D, güey. Porque, o sea, si un güey me estaba partiendo el trasero, güey, no puedo hacer nada más que quedarme y que me pateé el trasero, güey. No tengo ninguna otra opción. Pero eso ya es como más habilidad individual, o sea, no es tanto de que te amigo. Discúlpame, güey. O sea, también depende de cómo juegue el otro, güey. O sea, si nomás tiro puro Duken y es como que, güey, ya me ataste hasta la madre. ¿Tú has visto cómo se enoja la gente, güey? Nadie sale, ok, respeto tu habilidad, listo, gracias. Pues, no, pues se enoja, güey. Estás en el escape acá jugando, no sé, Cop Street, lo que quieras, y ya llevas bastante avanzado, y llega el otro güey y pone la monedita, y tú así como que ni te preguntó, o sea, nada más llegó, y fuck, y así todavía están las calles de estúpido. Puerto Rico. Llegan y es como, es... Y te digo, los traumas también traseros, no solo en copias de Street, sino también en Pumper Up y compañía, neta, patean traseros, sí. No, pero hay, o sea, si hay una... Hay modales, güey, en las arcadias, güey, no pueden nomás llegar así. Sí, te voy a llevar al final, güey, lo voy a partir la mano. Tienes que llegar a poner la monedita. Oye, ¿no? Voy a llegar a jugar moneda. Sí, güey. Pues no le conviene, de todos modos, si te gana, ¿qué? No, vas a pelear contra el rival y ya se acabó su ficha. Pues es lo que quieren hacer, güey, nomás quieren marcar su territorio, güey. Mirarse en la maquinita y lo hice. Al menos... A los que yo iba era al revés, era de... ¿Qué tan avanzado la llevas? No, la acabo de empezar. Ah, pues ahora sí, güey. La acabas de empezar, si te gano voy a tener más tiempo. O le voy a sacar más provecho a mi ficha. Que, ah, ¿ya estás con Rubén? Ah, pues me espero, güey, a que te mate o lo mates y ya les juego yo. ¿Dónde fuiste? ¿Qué maquinita ha sido, güey? Suena como... A las mejores. Oh, discúlpeme, señor. O sea, ¿cómo se me hace? Como haces corbatas. Es como... No, sí, aunque eso, no lo creas, hay un honor en las calles. Ese fue un muy buen combo. Sí. Oh, qué bueno. Buenos días. Me quitaste la cabeza. Espléndido. Sí, güey, conté y todo. Lo mismo tomaron ustedes después. Ajá. De esta honorable partida. Espléndido. Güey, en las que yo estoy y luego estaba la Marvel. Yo a esta parve y llegaban, fuck it. Estaba la Marvel contra Capcom. Es como, güey, es Pac-Man, güey, no sé cuál es, güey, ¿qué quieres? Estaba la primera de Marvel contra Capcom y yo no sabía hacer algo y nomás llegaba y luego, oye, ¿cómo haces eso? Ah, sí, güey, mira, haces esto, esto, güey. Ah, ok, ya sé, güey. O sea, los mismos güeyes ahí te enseñaban cómo hacer las cosas, no era de que, nah, pendejo, ¿qué te han enseñado? Para que me ganes, no. Yo me acordaba también cuando llegaba a la Pumper Up y luego veía así unos tipos jugando y luego me fijaba cuántos fichas habían puesto y luego así de que como 100 turnos y yo así de que mames, yo jugar una vez. La maquinita. Y a veces sí me llegaba. Pero imagínate llegando a la maquinita con, no sé, todo vestido de como Raver, es como, vamos a jugar Pumper Up. Oh. Sí, o sea, yo llevaba así hasta mi pantalonera, ropa cómoda y todo para jugar. Y luego ya veía. Un así snack que, entre. Y a veces cuando andaba de buenas y así de que, oye, me dejarías jugar. Ah, sí, en lo que descanso, pero había unos bien. ¿En lo que descanso? Desgraciados. Que se gastaban los 50 varos y luego, ah, ya. Su domingo, güey. Ya estuvo. Nos vemos, gracias. Sí, que hasta eso hay calidades. Están los que íbamos a escape y los que iban al Peter Piper. Es como, oh, Peter Piper, no manches, la máquina funciona bien. Sí, porque las escapes, o sea, es que la flecha derecha arriba no funciona. Ah, yo le quité un botón a la maquinita. Es como, ah, sí, que pierdo, puto. Y había gente como yo que iba a las que había en las tienditas, así que nadie las cuidaba y era de que... De tortilla. Ajá, y luego tenían errores. Una... Se supone que era de a peso el juego, el crédito. Y quién sabe qué tenía mal que agarraba los penis como crédito. Entonces, todos los güeyes acá buscando penis en su casa. Y yo, ya. O sea, había un compa que si tenía su pinche. De esos baldes para el agua, güey, llenos de penis. Ah, como sí. Que ya tengo mi pinche. Llegaba así los 99 créditos. Y era de todos, güey. Era como que llegaba y nada más escuchaba. De las sí, manitas y todo. Se escuchaba de lejos como el. Oiga, mames. Agarrándose el pantalón por todas las mujeres. Oiga, ma, ¿cuándo va a ir al paso? Porque. No, sí, eres muy respetado. Para que me cambie este dólar. Fíjate, ya son 100 pesos. ¿No dejas jugar? No, voy a pasar el Metal Slug, güey. ¿Otra vez? Ah, güey. Sí, güey. Toda una pecera llena de penes. No, güey, me falta todavía para el Metal Slug. No voy a poder con esto. Así era. En una ocasión me llegó, estaba jugando y es como que... Ya nos volvimos felices otra vez, ya no nos estamos quejando. No, güey, yo todavía me estoy quejando, güey. ¿De qué, güey? Porque del honor en las calles, de las... O sea, había honor hasta cierto punto y había, güey, de que... ¿Ya vas a acabar? No, güey, lo... Oh, se apagó la máquina. Es como, no mames, pendejo. No se apagó, no seas pendejo. Es como que, ni pedo. Y luego es como, ya me toca. Es, ah. O sea, así había gente como que, oh, sí, te ayudo. Y había gente de, ah, se apagó, güey, ni pedo, te la pelas. Se apagó. Porque eran esas maquinitas de. Es culero. Sí, estabas teniendo el botón de encendido acá arriba, nomás, meterlo en el fuego. Y era esas de que, 1000 juegos en uno y voy a jugar otro, pues lo tengo que apagar y quitar a este güey para que. Otra cosa. Me cagan esas maquinitas. Para jugar el bueno, que pero son esas eran Xbox, ¿no? Son un Xbox hackeado, me cagan esas cosas. Porque pinche niño pendejo, si me vas a pasar el San Andreas, güey, con 5 pesos. No, siempre jugaba San Andreas en esa madre. Sí, güey, de 5 pesos, güey. ¿Cuánto crees que te vas? Ay, güey. Quien dice que lo quiere matar, que lo quiere pasar, que lo quiere pasar. O sea, lo quiere matar, güey. Es yo nomás quiero llegar y pues con una pistola. Matar y ya. Se me fueron mis 20 pesos de domingo. 6 minutos. Ay, qué tontería. De todos modos, güey. Lo que te gastas en eso te lo puedes comprar en las segundas, güey. Neto, sí. No, pues quién sabe. ¿Vamos con otro juego que no hayamos dicho de Rage? Rage. A ver, déjame meter la página. ¿Qué tal cuando jugaban Donkey Kong Country y... Los dos querían usar a con Diego Donkey. Que no sabe jugar y luego tenía que tomar un shot. Sí. Uno, los dos querían agarrar al mismo mono. Yo soy Donkey. Oh. Pues igual, ¿qué quieres ser Mario? Tú eres Luigi, ¿no? Es mi casa, yo soy Mario. Es mi casa, es el primer player. Sí. Tú eres el Mario. A ver, acá está Worms. Ese sí, también lo hacen cabronar. Nunca he jugado Worms. ¿Nunca jugaste Worms? Worms es un clásico. Vamos a enseñar. Ese es un juego de soy un pinche douchebag y te lo pelaste. Sí, jugaba con mi hermano y era como que... Te tocaba contra alguien que usaba la cuerda así bien verguísima y que... ¡Ah! La ventana se colgaba y daba vueltas. Sí, los que hacían los backflips así bien exactitos y es como que... ¡Güey! ¿Cómo alcanzaste a hacer eso? ¡Tenías que morir! Y es como que... ¡Ah! Te voy a matar, la verdad. ¿Está Portal 2? No, Portal 2. Bueno, al menos yo no me acuerdo. Nadie votó por él. Pues no, jugaste... ¿Con cuánta gente jugaste Portal 2? Está Wii Sports. Eso se me hace ya más familiar que otra cosa. ¿Eh? Ah, eso es que Rage de la familia, güey, no del juego en sí, es como... Oh, sí, bueno, familiar. Sí, Wii Sports hizo que mi papá y mi mamá dejaran de interesarse. Se divorciaran. Se divorciaran. No, ya. No sabe demolición. Haz de cuenta que hubo un punto en mi familia donde mi papá, pues... Haz de cuenta que antes del Wii... Mi papá me veía jugar los juegos de Play 2 con historia. Y luego yo creo, pues, como jugaba mucho Metal Gear, ese día hacía como una película. Entonces era como ver la novela. Yo creo. Y que se cuando tenía jugando sus juegos de Weeaboos, animes, todo. Sí, pues se iba así, al periódico. No tengo hijos. Otra cosa. Pero pues ya cuando el Wii, pues les interesó y querían empezaron a tratar de jugar con nosotros, pero pues luego. Trataron de jugar Wii Sports y dos juegos y ya no volvieron mis papás a tocar un control. Yo me acuerdo mucho. Pues porque se enojaron de que no podían darle a la pelota de Porque querían, les gusta mucho el béisbol a mis papás, entonces querían darle la pelota de, y pues no, o sea, no es lo mismo que la vida real para nada. Uh-huh. Y se enojaban porque no era lo mismo y porque estaba muy quebrado ese juego. Y luego había los que eran muy intensos que sí lo jugaban de pie, sea lo que sea, y los que le agarraron el truco para sentados aquí. En el todos tenis lo jugaron de pie. Todos lo jugaron de pie la primera semana de perdido. Y luego, espera un momento, esto pesta. Sí, luego ya le agarrabas el... Y luego nomás te sentabas y le hacías así. Ya no más, no te has acostado. ¿Cuántas calorías quemé? El golf era todo un arte, ese era mi preferido. Yo quería explorar nada más el boliche y el tenis y el de boxeo. El de rifle me gustaba mucho, el de los tanquecitos. Hijo, sí. Está chido. Me acuerdo mucho, mi mamá compró, creo que el Rayman. ¿Cuál fue el primer Rayman que salió para el Wii? Sí, ese que era minijuegos para el Wii. Y había un juego donde tenías que meter una vaca o algo así, güey. Y luego me ganó y lo... ¡Ah! No, que se ve mucho de juegos. Por eso se pierden amistades también, o sea... No, con mi mamá, güey. No puedes jugar una vez con alguien y luego te gana. Y es como que... ¡Ay! Te gané, ¿no? Que sabías un chingo de todo, que estás en la mira. Y ni modo que... ¡Ah! Pues me voy a partir la madre, pues. Ni modo que... Fue la primera vez que me escapé de la casa. Ojalá no hubiera nacido. A mí se me pasa un chingo de veces así de que, ah, te gané, no que sabes un chingo. Y es como que, güey, ya estás en la mira, güey. Siguiente vez que juguemos, no sé, sobre de ti, güey. Jugamos Mario Party, no vas a ganar ni una pinche moneda, güey. No sé cómo lo va a hacer, güey. Así de o sea, vas en cuarto lugar, güey, y te voy a robar las estrellas a ti, me vale. Nomás es un juego, raro. No, es un estilo de vida. Muy bien, que ya pasaron los que estaban mencionados. Yo que tú me volteé a rojo. ¿Qué estás jugando? Mi estupidez. Bueno, sí. ¿Esos fueron todos los juegos de Rey? Creo que sí. Seguimos hablando de los chismes de confesiones. Ah, sí, escuché que Alejandra tiene las nalgas. Escuché que no tiene nalgas, pero que le gusta que le echen cierto material en la cara. Vaselina. Creo que ya se nos acabaron los temas. Sí, creo que ya hay que matar. Ya se debe matar el podcast. Sí. Diego, mata el podcast. Qué lástima que se acabó el protocast de hoy. Pronto. ¿De dónde es eso, güey? ¿Por qué me la sé? Es de sus amigos. ¿Cómo te la sabes entonces? No sé. Pero me echó osmosis nomás, lo absorbiste y lo demás. De la cultura. Mi profe de manufactura, que cuando se acababa la clase ponía esa canción en YouTube. Y que ya se acababa la clase y eso acababa. Y se creía el profe cool. Todas las clases, güey. No sé, que no sea divertido con los jóvenes, no se la caen. Bueno, antes de irnos, nomás quiero decirles que nos escuchen ahí en YouTube, ya estamos. ¿Cómo nos llamamos ahí, Rafa? Protocast Oficial es el canal. Es todo. Y vamos a poner todos los videos. Y luego abrimos el Tumblr. Queremos abrir este para que puedan bajarlo directo desde Tumblr, pero todavía no. No, todavía no se me quita la hueva de programar el estilo de la página, entonces todavía no acabo de ver los lol. ¿Qué son CSS o qué? Sí, CSS, sí. Luego es hora de que se empiecen a hacer una fanpage, su Tumblr, su Twitter. Ajá, entonces, para que no vean que no discriminamos a los hipsters. Bueno, sí, se me olvidó decirlo al principio, tenemos una página en YouTube, Protocast Oficial, también estamos en Facebook, es donde creo que están escuchando esto. Pues sí, tal vez. Porque hola, vieron el link de seguro y le hicieron clic, así que gracias. Así que hola, usuario de Facebook. Ya, vaya. Hola, UPI. Tienes un lugar especial. ¿Qué significa UPI? Ay, no sé. Solo sé qué es, pero no sé qué es. Overpowered. No, aparte de eso. Yo sí pienso que es Overpowered, pero. No, que no es como original poster. Sí. Ah, sí. Sí, eso puede ser sí. Lo que tú pero quieras. Eso no tiene sentido, güey. No puedes decir, Falco es bien OP. ¿De qué? O sea, es de Overpowered. Ah, pero o sea, no es original poster. No, es lo que creen que era. Depende del contexto. Bueno, ya, pinche podcast, mátelo ya. Adiós, podcast. Bye. Esperemos que sea algo que acerque a su vida. Bye. Bye.